debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada ya de día jueves 15 de enero 2015 y ya saludamos a todos quienes nos escuchan. Ahí estamos resolviendo un pequeño problema de retornos. Y justo está enredado ahí Alfonso. Tenemos un pequeño problema acá con los retornos. Le vamos a agradecer precisamente a Gabriel por habernos dejado aquí todo listo. ¿No tengo retorno? Hola. Ahí sí parece que tengo retorno. Bueno, saludando desde ya a quienes empiezan a conectar a este programa a través de la frecuencia modular y también quienes los hacen a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos desde ya, parece que fue una noche movida, tanto por el artefacto explosivo en el Metro Los Leones, que anoche conmocionó a bastantes personas, como el temblor de casi 5 grados que se percibió durante la madrugada. Ahí estamos con retorno, estamos viendo ahí con los chicos que parece que pasaron a llevar algo el día de ayer. Estamos. Y saludando ya a Joaquín. ¿Ah? Ahí estamos. Mira. Agradecemos a toda la gente. Y ahí llegó Joaquín con más gente. Así que los empezamos a acomodar a todos y a todas. Y ahí está. Sí, bueno. Ahí estamos. Alfonso. Alfonso. Ah, yo tengo una idea. Hola. Sí, yo tengo uno acá. Bueno, mientras se están acomodando ahí, saludo a Alfonso como todos los días o la mayoría de los días. Gracias por acompañarnos después de anunciar que no venía. Sí, así es la vida. Uno nunca sabe las vicisitudes del quehacer. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, Toño. Hola. Hola. A estas niñas. Todavía no me las va a presentar Joaquín, tranquilo. Sí, y ahí vamos a saber más. Uh-huh. Por el momento, harto cariño allá para Radio Galáctica en San Antonio, donde nace la música. También saludo a todos quienes se conectan con nosotros a través de las distintas redes de internet. Un cariñoso abrazo a quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central. En especial a algunos amigos que me encontré cuando venía hacia acá, ahí en la feria. Tan famoso tú, ¿no? Obvio. Después de tantos años viviendo en la vida, obviamente que alguien me tendrá que conocer. Esa última frase fue como una nostalgia. Después vamos a conversar sobre eso. Yeah. Saludamos a Joaquín, como todos los días jueves. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Flo. Buenos días, Ro. Presente al tiro, ya que está saludando más gente, todos dicen quién. ¿Quién? Ah, ¿que presento? Sí, son compañeras de Mar del Plata. Uh-huh. También han participado en una radio de allá que comparte nuestro dial. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Que también la radio La Revuelta, el 107.5, y que están acá también en el marco del Encuentro Guevarista Internacional. ¿Los nombres son? Se está realizando en este momento. Florencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío. Y Rocío. Una argentina que se llama Florencia, qué raro. Flo. Saludamos a el Rula. Buenos días, compa. Hasta las cachas de la corrupción y el terror. Amor y realidad. Están viendo una fotografía de un muro ahí que encontró. Bueno, comenzamos de lleno. Hoy día va a declarar Andrés Velasco. Hoy día tenemos, para variar, un nuevo capítulo del caso Penta. Ya algunos los tienen medio aburridos, pero cada día se pone más sabroso. A propósito, hoy día hay reunión a las 14 horas en TVN. Hubo molestia en algunos sectores por el reportaje que hicieron sobre el caso Penta. Algunos lo encontraron medio sesgado. Aunque incluso hubo un lavado de imagen ahí, nota típica de el periodista más cornetero del país, Claudio Fariña, tratando de dejar a Carlos Alberto Delano como uno de los grandes personas de la humanidad. ¿Qué es Bergoglio? ¿Qué Parurtao, Carlos Alberto Delano? La corrupción fue solamente un pequeño problema. Y va a estar Andrés Velasco declarando, el tipo que cobra 20 millones de pesos por ir a sentarse contigo a almorzar. Bien. Y que más encima se descubre que fue antes de las primarias, no después de las primarias, como había señalado. Pero si te invitan a almorzar y te pagan 20 millones, ¿vas a decir que no? No, porque eso sería considerado una mala práctica. Obvio, y yo soy el paladín de las buenas prácticas en la política. Bravo. Sí, son los chistosos, porque supuestamente el político que decía que había que erradicar las malas prácticas de la política, sí, te estés metido en todas las malas prácticas de la política. Exactamente. Pero bueno. Vamos a estar hablando de todo un poco. Hay como que se revolucionaron las hormonas con Piketty, acá al progredío chileno. Uno vende la tele y se encuentra con Piketty. Entre las redes sociales y está Piketty. Abre una revista y está Piketty. Y vamos a hablar un poco de Piketty, obvio. ¿Quién es? ¿Quién es este economista PS francés progresista que revoluciona a todo el mundo porque descubrió la pólvora? Descubrió que hay una alta concentración de gente que se está llevando la riqueza mientras la mayoría no. Increíble, hay que darle un Nobel a ese tipo. Si vamos a estar hablando de Piketty, al que consideran el nuevo Marx del siglo XXI. Por decir exactamente lo de Marx, el siglo XIX. Exactamente. Muy bien. El tema es que este no da soluciones. Bueno, eso más mérito de los publicistas que del texto en sí, que está, y bueno, interesante. Agradezco ahí también a algunas personas que ayudan con el tema del libro. Está un poquito caro, entonces la vea algunas otras maneras de conseguirlo. Saludamos a Gabriel de estar muy lejos, dice Oli. Gabriel, que está ahí afuera. Y manda saludos desde lejos, no sé. Le han ido a entrar. Algo. ¿Sintieron el temblor? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? Sí, lo sentí. Salí corriendo despacio. Estábamos durmiendo, la verdad. No sentimos nada. Es que no fue despacio. Fue muy piola, sí. Pero fue así como empezaron y ya uno se estaba poniendo ropa. Así como, ya vamos. Ya. No, la verdad, estaba sin ropa, así que. Pero fue, tuvo mucho ruido, ¿ah? Fue con bastante ruido antes. Sí. Sí, un ruido que yo pensé que era un camión que iba pasando para afuera. Y me di cuenta después que no era el camión porque estaba empezando ya a moverse todo. Pero fue despacio, no fue tan... Yo pensé de que podía venir más cototubo, pero no. No, fue cortito. Fue corto, sí. Es de esos temblores como que uno de repente necesita para desestresarse. Sí, de hecho, como que uno echa de menos después de un tiempo los temblores. Los temblores, así, sí, uno, hacía tiempo que no temblaba. Uno tranquilito, uno largo, por supuesto, no un terremoto gigantesco, pero uno... Como que uno extraña así como de repente, bueno, que no se nos olvide que acá se mueve la tierra. Así. Claro, pero donde a mí no me asustan los temblores. No, en verdad no. Es que de chico me enseñaron a no tenerle miedo a los temblores. Que eran algo natural y que uno no podía hacer nada. Si salía arrancando el temblor, te iba a seguir a donde fuera, así que da lo mismo. Entonces, que eso de salir arrancando era lo peor. Y entonces, no, por ser para el terremoto del 2010, no, me dio un poco de susto, pero no me moví de donde estaba. Entonces, uno tiene que aprender a vivir con ese tipo de cosas. Con el Alzheimer, dices. Además también. Terrible. Vamos a estar revisando hoy día el cambio, modificación al binominal. Esto que final binominal, la verdad, el binominal queda en algunas partes. Vamos a estar revisando que esta modificación que está en tercer trámite constitucional, todavía quedan indicaciones por ver y que de una u otra manera ha sido anunciado por parte de la nueva mayoría como el fin a una era, el fin de herencia a la dictadura del binominal, que equivalía a que el 66% valía lo mismo que el 33%. Y que era la sobrerepresentación particularmente que tenía la UDI en el Congreso, el partido de derecha, pero no están todos muy contentos con este cambio porque en definitiva es un, ¿cómo se podría decir? Un sistema electoral corregido, inclusivo, según el texto de todos los proyectos que hoy día está tirando el Ejecutivo hacia el Congreso, todos llevan la palabra inclusivo, todos. Y que en definitiva mantiene esta visión de democracia representativa, pero que en definitiva no representa necesariamente. Hay facilidades en algunos casos para la creación de partidos. Hay modificaciones en el redistritaje, que es la parte como más complicada. Y también se está discutiendo, que se ha sabido poco, porque como que están peleando otras cosas, por lo menos en términos mediáticos, pero se está discutiendo también el financiamiento de las campañas políticas. Y está bastante piola esa discusión. Es momento donde hay un escándalo político de corrupción, precisamente de cómo se está financiando la política. Así que vamos a estar revisando aquello con datos más precisos, precisamente, valga la redundancia, para se sepa de qué se trata esta modificación que hasta el momento está en tercer trámite constitucional. En general, cuando se anuncian las noticias, se dicen, se aprobó. Pero ahora quedan las modificaciones todavía. Sí. Y además queda... Y es la parte donde duelen los ojos ahí fuertemente. La que lo quiere llevar a la Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional para que sea de paso, este lunes tiene dos nuevos miembros, claro. Y uno más turbio, que es el caso de Cristian Letelier, exdiputado de la Unión Demócrata Independiente, y que dicho sea de paso tuvo los votos de la Alianza y también los votos de la nueva mayoría, salvo uno. Sí. Pero fue casi unánime su elección y ahora se descubre que le había pedido plata a Penta también, que está involucrado en eso, y que fue abogado hace poco, si no fue hace mucho, estamos hablando hace un par de años, de personeros ya condenados de la DINA y también de la CNI. ¡Qué lindo! El organismo de seguridad de la dictadura. Toma, democracia. Claro, un poco para que los auditores entiendan que las leyes se aprueban muchas veces, o sea, se aprueban en el Senado, se aprueban en la Cámara de Diputados. El tema es que cuando se aprueba por última vez, se despacha. Ese es como el término correcto. Y en cada trámite se le van modificando cosas. Exactamente. Entonces, el titular que uno ve en el diario, en las noticias, es una cosa, y lo que termina saliendo y después promulgándose es otra cosa. No siempre es lo mismo, claro que sí. Sí. Eso es lo que se conoce como letras chicas. Eso es constante, no es de un gobierno ni de otro. No. Eso es constante en términos de el rol que tiene el Ejecutivo con el Legislativo. Y hoy día debiera estar llegando gente de la UDI, flamante en su auto. No, ellos viajan en micro y en metro, obvio. A juntarse, adivinen con quién. Rodrigo Peña y Lillo. Hoy día hay una reunión de la directiva de la UDI. En La Moneda. En La Moneda con el ministro del Interior. Y todos dijeron, ¿que va a haber acuerdo político para tapar esto? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que va a haber un acuerdo político? La justicia autónoma en este país. Bueno, todos están recordando el 2003. Están recordando de una u otra manera ese periodo en donde Lagos, Ricardo Lagos, se juntó con Pablo Longueira, en ese momento timonel de la UDI, para firmar un acuerdo, un pacto de caballeros. Tú no nos cagas por lo de Mopgate y todo el tema de la corrupción y nosotros no los vamos a molestar ya tanto a ustedes porque son pedófilos y abusan de niños. Me parece bastante justo. Y ese fue el conocido como el Lago Longueira y de ahí sale la actual ley, por ejemplo, electoral, de gasto electoral y salen otras cosas más que se arreglaron en ese acuerdo bonito de la democracia. Claro, pues tiene que aprovechar el momento, obviamente. Exactamente. Tenían que aprovechar el momento, que es lo mismo que estaba diciendo Otone el otro día en TVN, ex asesor director de Lago y consultor de Michelle Bachelet, que se juntó con, ¿se acuerdan de esa reunión? Veía extraña, Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior, va al departamento de Otone, y en el departamento de Otone también estaba el Guatón Correa. Y dijeron, iba a ser una reunión piola. Pero la gente como que se dio cuenta porque habían cerrado como dos cuadras a la redonda y estaba lleno de policía. Claro. Claro, porque un poco obvio. El ministro del Interior decidió ir con todo su aparataje para pasar piola. ¿Ah? Para pasar y aparte piola. Que el olor a limón que tiene no se lo saca nadie. Tanto limón que se echa en el pelo ese tipo. Claro, para que entiendan, Correa es el maestro del lobby, podríamos decir, el más grande lobista del país. Sí. Y en todas las formas. Sí, de todas las formas. Pero es allendista. Claro. Sí, sí, socialista. Socialista. De corazón. Él es de la Fundación Salvador Allende. Sí. Bueno, es el gran benefactor de la Fundación Salvador Allende. Y uno de los más grandes lobistas, con la gracia, y hay que concederle eso, de que el único lobista reconocido y autorreconocido, él dice, soy lobista y no tengo ningún problema con decirlo, a diferencia de Tironi. Que se hace el... Que dice que es asesor. Claro. Claro. Que etcétera, y inventa cualquier nombre a sus lobbies, claro. Que son lobbies. No, yo vengo aquí a hacer la manicure. No, más o menos. Trabajo de peluquero, como dice alguien por ahí. Sí, y fue uno de los creadores de la ley del lobby que se rige actualmente, que como la hemos explicado varias veces, hace de que los políticos, particularmente los del Congreso y también los de Ejecutivo, tengan que dejar registro de las personas que atienden, tanto la sociedad civil como de la empresa. Sin embargo, como ellos mismos hicieron la ley, no corre para las semanas distritales. Por tanto, cuando ellos están en sus distritos, pueden juntarse con quien quieran y no queda registro. ¿Quién habrá hecho esa ley? Así es nomás la cosa. Ley a su medida. Es como traje hecho por su sastre. Acá es lo mismo. Y bueno, ayer en la noche, a eso de las 23 horas casi, casi llegando a las 23 horas, hubo un bombazo en el Metro Los Leones. Sí. Sí. Y todos dijeron, ¡oh, terrorismo! ¡Oh, es la UDI! Que a dos cuadras, de hecho, la sede de la UDI. Sí. Y no, se estaban tratando de robar el cajero automático. Claro. ¿Qué ocurre? Qué decepción. Todos los canales así, pucha. Pero ¿estás seguro que es un robo? De hecho, estamos viendo en vivo, hay una escena muy buena. Hay una señora que era testigo, así como varios más. Hay videos que ya están subidos y todo lo demás. Y todos filmando a la señora, y la señora no quiere salir en cámara. Dice, ya señora, no va a salir en cámara. Y están filmando todo. Póngase en vivo, de espalda, claro. Si no va a salir usted. Y ahí la señora se dio la vuelta a la espalda después de que todo Chile la había visto. Y empezó a relatar poco a poco lo que había pasado. Y la estaban filmando en directo. Sí. Pucha. Así es la prensa, po. Mala gente. Y todo ahí. Para que no le crean. Se intentaron llevar las gavetas, pero parece que no eran tan peritos la gente que intentó robar. Ahí está, de hecho, él se ve ahí de fondo. Esa. Sí. Y gente así como grabando. Así sí, como de hecho, no sé cómo alguien grabó y sabía que iba a explotar. Sí, no, es que los tipos dicen que salieron corriendo. Obvio, pues. Ah, y avisan. Que era al lado de eso. Por eso, y avisan. Va esto, va a haber una explosión. Corran. Y la gente ahí empieza a filmar. O sea, en vez de correr, filman. Bueno, no sé si corrieron a la despo, pero... No, pero está como escondido. Sí, ahí. No, si está claro. Resguardándose. Va. Ah, esa es verdad, dijo. Y claro, y claro, y ahí cuando está la explosión, esa gente que había puesto esa cosa corre hacia los cajeros para ver cómo está. Y hay dos versiones. Dicen que no había plata, por lo cual yo creo que como ladrón deberían demandar a los bancos por no tener plata dentro de los cajeros automáticos, que ya es una constante. Y por otra parte, que no habían logrado abrir las gavetas con la explosión. Que es más triste todavía. Más triste. Pero bueno. Y ahí cacharon que no podían llevarse nada y salieron corriendo en un Mercedes. Se subieron a un Mercedes, ahí salieron hacia el poniente. Alguno dice que no, que se fueron caminando y se metieron en una sede que está ahí por ahí cerca. En Suecia. Pero, en calle Suecia. Pero esos son rumores. ¿Eh? Dijeron, bueno, que. Okay. Oye, pero ahora que lo pensamos, mira, hablémoslo en serio. Sí, pues, pero sí es verdad. Hablémoslo en serio. El caso Penta ya se descubrió y ya no le pueden pedir plata a Penta en la UDI. Por lo tanto, ahora este partido político tendría tal vez que recurrir a otros medios para pa financiarse. Otros caminos. Otros caminos, como ponerle una bomba a un cajero automático y robarse la gaveta. Sería una opción, ¿o no? Claro, es propia opción. Además que no hay mucha diferencia entre robarse un cajero automático y sacar la plata de un banco. Anda por ahí la cosa. Claro. De hecho, también pueden como ser... dice el dicho, robar un banco tiene 100 años de perdón. Ah, ya. Absolutamente. Claro. Es así. Estoy tratando de entender lo que me dice acá Ernauta. De Clini quiso ser malito, pero nota de la reacción se lo impidió. Voy a ver cuál es la nota de la reacción. Había una nota que parece que habían dicho de... intento acordarme, pero no me acuerdo qué era, pero la había visto la sinopsis. Puedes verlo, ¿no? Estoy leyendo acá precisamente esa nota de la reacción. ¿Y cuál es el titular? Estoy viendo. Así operó la recaudación de fondos en el extranjero para la campaña Bachelet. Ah, sí, exactamente. Ah. O sea, lo llamaron los parientes. Llamó el tío por teléfono al director de The Clinic y le dijo, una hora después de la publicación de esta nota, en los términos precisos consignados anteriormente, el canciller Muñoz envió una declaración a The Clinic que reproduce y dice, sí, asistí, doné dinero, recibí aporte de otros chilenos y colaboré con Mario Paredes, quien coordinó la actividad con más de 40 chilenos, incluyendo funcionarios de la ONU. Mitch, complacido de haber aportado modestamente a la campaña de Michelle Bachelet. No era funcionario del gobierno de Chile y ejercía mi derecho ciudadano como muchos otros compatriotas en Nueva York y en Chile. Ah, está interesante esto, lo vamos a revisar. ¿Nos dice cuánta plata recuperó? Ni cuántas rifas y ferias las pulgas hicieron. ¿Cuántos bingos? ¿Cuánta comida? ¿Ah? Completada. ¿Cuántas pasas de sombrero? 5.000 millones consiguieron haciendo rifas. Bien, igual. Viste, si las organizaciones no tienen plata es porque no quieren. Sí, po. Es cosa de hacer rifas nomás. ¿Si cuánto es 5 mil millones en dólares? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. A pura rifa y ahí a todo sol trabajando. Obviamente no donaron empresas, para que usted lo piense. Y aquí salta la gente en la nueva y dice, oye, pero si las empresas lo hicieron legalmente, ¿nos consta eso? No nos consta. ¿Por qué? Porque el caso Penta aparece y se investiga a propósito de otras cosas. Sale de rebote, no hay una investigación. Y yo creo que debería hacerse la pregunta de, bueno, si esto pasó acá, ¿por qué no habría de pasar al otro lado? Investiguemos. Y ese es el miedo que le tienen todos. En definitiva, en términos de la clase política, que se empiece a investigar cómo se financian. Y probablemente descubramos algo que probablemente todos saben, pero empieza a corroborarse. La diferencia probablemente en el caso Penta es que Penta... financiaba directamente a la UDI o particularmente a la UDI, porque había una razón ideológica, que no quiere decir que el tema de las boletas ideológicamente falsa. Para explicar el tema de las boletas ideológicamente falsa, porque se ha hablado muchísimo de eso, las boletas ideológicamente falsas son aquellas que están todas en regla. O sea, tienen el timbre, tienen el sello, están todos, no hay una falsificación de... Pero los datos son falsos. Por tanto, se intenta defraudar al fisco. A diferencia de que hubo un error en tal cosa y todo lo demás, como lo que pasó con el caso de Undurraga. Undurraga no tenía boleta ideológicamente falsa. Era falsa, derechamente. El problema es que la dirección no coincidía. Claro. Porque estaba a nombre de la fundación, un think tank para ayudar a la democracia y a la humanidad. Bueno, una fundación que estaba en una botillería. Y que tenía la dirección de una botillería donde vendían alcohol, copete. Y que el dueño de la botillería tampoco sabía que tenían esa dirección. Pero eso no es grave. Y se llamaba La Banana. Se llama. ¿La Banana? ¿Ah? ¿La botillería se llama? Sí. La botillería. Un tipo que sabe mucho de esto, de financiamiento y de campañas políticas sobre todo, dice lo siguiente. Según la ley, conseguir dinero en el extranjero para una campaña es ilegal. Y eso deberá explicar el canciller, Max Quitral. A quien saludamos, obviamente. Sí. Aquello lo vamos a tener mañana... analizando, como todos los días viernes, o como la mayoría de los días viernes, tanto pituto, uno no sabe. Como algunos días viernes, sí. Digamos. Pues, sí. No, que estoy viajando, tengo que ir a abrir la sesión de la ONU en Nueva York y todo ese tipo de cosas que Max Quitral hoy día está en las grandes ligas. Pero es cierto, el problema es que hace una recaudación fuera del país. Y eso, de una u otra forma, es considerado ilegal. Entonces, no sabemos si el canciller, en esa declaración que le manda a sus parientes de The Clinic, la embarró más, o lisa y llanamente trató de decir, esto es menos grave que lo otro. Y a veces esas son las situaciones que te pueden abrir nuevas puertas y se empieza a descubrir algo que, como decíamos hace un rato, nadie quiere que se sepa, nadie quiere que se hable, pero que al final va a tener que salir a la luz. Exactamente. Y bueno, hablemos también un poco de Argentina, que están en el socialismo, así como en el paraíso, que hace Capusotto y todo lo demás. ¿Cómo va la cosa ya? Y justo cuando por ahí ustedes contaban esta situación, me acordaba de la última campaña de Cristina, los misteriosos millones esos que aparecieron en el aeropuerto, ¿se recuerdan? No sé si recuerdan. Es que a cualquier persona se encuentra plata en el aeropuerto. ¿A quién no le ha pasado? Y bueno, no muy distinto, digamos, el panorama que acá en Chile, ¿no? En ese sentido, el financiamiento, todos sabemos de dónde sale el financiamiento para las campañas justamente de los políticos y no escapa a la realidad latinoamericana en ese sentido. Claro, eso sumado a que nadie entrega plata porque le gusta entregar plata porque le cae bien un político. Yo creo que los empresarios donan porque quieren fortalecer las democracias. Claro. Como George Soros, por ejemplo. Claro. Tipo que hace una fundación y dice, transparentemos la democracia. Oye, ¿y usted dónde saca plata? No, ¿por qué me van a investigar a mí? Claro. ¿Usted tiene relación con Monsanto? No, pero yo tengo derecho a mi privacidad. Obvio. Pues George Soros, promulgo la transparencia, Open pero... Society. Claro, promulgo la transparencia, pero a mí no me investigue. Íbamos Mujica, íbamos Ciudadano Inteligente y lo demás. Sí, probablemente acá, y qué bueno que aprovechemos de desmitificar cosas porque ha sido discusión constante respecto a un tema en la diferencia o la comparativa entre Argentina y Chile, que tiene que ver básicamente con la diferencia de la transición de la dictadura cívico-militar hacia lo que se conoce como democracia. Argentina, bueno, parte del 86 con Alfonsín, que la maldición de los radicales, un radical que termina un gobierno debería estar en el récord Guinness. Obvio, pues, sí, pero sí es como una cosa muy, muy rara. Y después llega Menem, salvador de los bancos y un montón de cosas. Qué tipo más bueno. No sé por qué nos mandan a ese tipo para acá de repente. Y el punto es que hay, por así decirlo, y particularmente que es como una especie de eslogan y de manto de derechos humanos que ha tenido particularmente este gobierno de Cristina Kirchner, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y con el tema de los juicios-castigo, la verdad y el financiamiento, que acá se mira con cierta admiración de parte de un sector de la izquierda, básicamente porque acá la impunidad es potente. De hecho, tenemos a Manuel Contreras detenido, que es uno de los mandamases, director de la DINA, básicamente porque se peleó con Pinochet. Y después de que bueno Manuel Contreras se mandara la embarrada, según algunos círculos cercanos a Pinochet, de acusar al dictador de ser un traficante de drogas. Y eso era como feo. Bueno, y sumémosle también a la idea de que perdió el apoyo de Estados Unidos poniendo una bomba en Washington. Mala idea, Manuel. No era buena idea, claramente. De hecho, los Estados Unidos se enojaron mucho por eso. Uh-huh. De hecho, tan así que tuvieron que cambiar y desapareció la DINA. Y apareció la CNI, así como la misma, y era como la misma gente. Era la misma gente. Pero no era el mismo director, y ahí está la pelea entre Odlanier Mena, el que se suicidó, ¿se acuerda? Sí. Qué bueno. Como decía Benedetti, algo a algo. y en el caso de Manuel Contreras, ahí está la historia de cuando Manuel Contreras intentó envenenar a Odlanier Mena. Gente muy buena entre ella, po, ¿cachai? Y en ese sentido, la mayoría de los tipos que están detenidos en Punta Peuco, una cárcel especial, son porque se pelearon con el mundo castrense. El caso de Manuel Contreras, que Pinochet lo termina entregando para salvar a su hijo, que estaba metido en el tema de la estafa. Y a él mismo, obviamente. Pues Pinochet siempre fue un tipo que llevó adelante su planteamiento ideológico y su individualismo capitalista que instaló acá fuertemente en Chile. Y en ese sentido, Manuel Contreras ha acusado formalmente frente a los jueces a Pinochet de haber sido un traficante de drogas y traficante de armas. Está en expediente eso, consignado. Y uno ve, por ejemplo, en el caso ya de Videla, que aquí cuando murió Videla todos dijeron, no, y murió recogiendo un jabón. ¿Te acuerdas, Mónica? Sí. Y acá los tipos tenían hasta masajistas, po. Claro. O sea, igual, era como... Videla por lo menos murió en la cárcel. Y en una cárcel común. De hecho, fue Sebastián Piñera, irónicamente. Gobierno de derecha, quien cierra el penal Cordillera, que era un resort. O sea, de verdad. O sea, oye, hoy día voy a venir con mi familia a hacer un asado. Y la familia hacía el asado. Y gendarmería se cuadraba, sino la verdad no podía tener acceso los gendarmes a la parte donde estaban ellos. Y podían estar con sus mascotas. Sí. Claro. Perro, gato. Que eran uno al jinete, un subteniente y todo lo demás. Sí, igual. Ah, bueno, además, pero no, pero mascotas tenían. También. O sea, tenían perros, tenían gatos, tenían. Hay algunos artistas que iban los días, que yo dos, tres veces a la semana, algunos una vez a la semana, algunos humoristas a cantar, que, algunos humoristas que están hasta ahora también. En otras radios. Sí. Como Chichiranes, digámoslo. Como Chichiranes, radio, la radio Agritortura. La peor radio del mundo, no la escucha. Salvo cuando está la Inmortalidad del Cangrejo, ahí puede escucharla. qué mal. Sí. Oh. No, pero, el problema que tenemos en la noche. Estoy acordando, recuerden que cómo se termina cerrando el penal Cordillera. Día 9, 10... de septiembre, ¿se acuerdan? Del año antes pasado. 2013. Y CNN consigue una entrevista en exclusiva, TVN también, pero la saca primero en lo otro, con Manuel Contreras. Y estaba Manuel Contreras sentado hablando, lo de siempre, y detrás había un gendarme parado. Entonces le dice, bueno, usted no está preso. No, yo no estoy preso, le dice. Claro. Y de hecho, y ese gendarme que está ahí, no, él me trae las cosas. Si le pido agua, me trae cosas y todo el tema. Y gendarmería reclamó. Bueno, porque hubo presión, así como que todos vimos que no estaban presos. Que el tipo lo tenía de sucha. Y dice, no, lo tengo para que me tenga el bastón. Esa fue la frase. Esa fue la frase, claro. Y después le pasa el vaso de agua, sujételo, le dice. ¿Sí? Y el gendarme, y va el gendarme así. Y agarre su vaso y bueno. Y bueno, ahí como que hubo molestia, claro. Gendarmería, y ahí empezaron a filtrar desde propia gendarmería de cómo vivían estos tipos también, empezaron a salir reportajes, todos los otros presos odiando a Manuel Contreras, para variar, y les terminan cerrando el penal Cordillera. Y se van todos a Punta Peuco, que es una cárcel especialmente para militares, hecha por, esto en el gobierno de... De Lagos. No. De Frey. Lago era ministro de Obras Públicas. Claro, de Frey, pero Lago era ministro de Obras Públicas. Y que se negó a firmar el este. Lagos siempre tiene esos gestos, así como el dedo, yo no firmé esto. Pero es el más terrible de todo. El que concesionó a todo el país. Y que presentó a Piketty el otro día. Me estoy acordando de eso. Iba a decir algo, disculpa antes que te interrumpiéramos porque estamos haciendo la comparativa. Ah, sí, hablando de Argentina y de derechos humanos, es importante también por ahí aclarar o comentar un poco la situación, ¿no? Porque queda cada vez más al descubierto justamente la mentira de lo que es la política o supuesta política de derechos humanos del gobierno, actualmente, digamos, de Cristina Kirchner. Y por ahí un poco, digamos, yendo específicamente a lo que es en los procesamientos o las investigaciones a lo que han sido los genocidas, se puede hablar incluso de un número que es a razón de una persona por centro clandestino de detención. Y aún así sabemos que después aún los que puedan llegar a quedar condenados están con este tipo de privilegios, como bien comentan que pasa también acá en Chile, que bueno, son cárceles VIP, digamos, o alegan enfermedades que directamente les dan prisión domiciliaria o penas de muy pocos años. Sí, no es justicia justamente lo que nosotros vemos desde ahí. Muchos de los represores ya están muertos cuando están haciendo los juicios. Las causas son causas individuales, son separadas, no se engloba todo bajo, digamos, crímenes de lesa humanidad y se va por una misma causa en común con los distintos casos, sino que el que sea separada lo que permite legalmente es que las penas sean distintas por determinados expedientes distintos y que los tiempos sean distintos. Muchos de los familiares de detenidos, de desaparecidos, la mayoría ya no está hoy para ver los juicios o la supuesta justicia, y lo que termina ocurriendo con los casos que llevan muchísimos años es que los represores lo miran, como fue el último caso de la causa de Trelew, los héroes de Trelew, como decimos nosotros, que muchos de los represores lo veían, ni siquiera asistieron al juicio, sino que lo veían por teleconferencia, o sea, desde Nueva York, también, digamos, con estos tipos de privilegios. Entonces vemos justamente que no es justicia lo que se da, sino que todo lo contrario. Y más allá, digamos, de la profundización, desde, como decías vos, desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora, tenemos una cantidad de crímenes, digamos, de desaparición de personas, de gatillo fácil, de un montón de cuestiones que refuerzan que desde no hubo una continuidad, digamos, de la represión después de la dictadura, y que desde el 86 hasta ahora, hasta el gobierno de los derechos humanos, ¿no?, entre comillas, siguió ocurriendo en este sentido, y se profundizó y se sigue profundizando, digamos, la represión, y que muchas veces casos que no se cuentan o que no se dicen. Hay una estadística que muestra una coordinadora antirrepresiva de allá, que dice que muere asesinado un chico cada 24 horas en Argentina. Así que bueno, eso demuestra una estadística que muestra cómo esto fue continuando, digamos, y se profundiza, ni bien se profundiza también la crisis, porque en Argentina, si bien durante los primeros años se dieron distintos tipos de concesiones, ¿no?, sociales, como lo que refería a un gobierno populista, que es por ahí, esa es la diferencia con que nosotros vemos acá en Chile, como la continuidad del gobierno liberal, neoliberal, a pesar del retorno de la democracia, allá como que eso se transformó en populismo. Hoy la crisis se ha profundizado, y esa doble careta que llevaba justamente el gobierno ya no se deja ver, digamos, se ve claramente que se le cae el discurso a Cristina hoy en día. Sí, la intención clara de volver a reflotar esto de un punto final, ¿no? Justamente, de sepultarlo de una vez y para siempre. De hecho, ahora empiezan a salir los políticos en campaña, ¿no?, de cara a este año, a octubre ya de este año, y Massa, que es uno de esos personajes, dijo claramente, bueno, a ver si terminamos de una vez con toda esta politiquería de los derechos humanos, ¿no? Y salieron el resto a pegarle solamente por una formalidad, pero esas son las intenciones reales, claramente. Quizá uno lo que puede inferir de todo eso es que hay mejores publicistas en Argentina que acá. Porque acá no nos intentan ni siquiera seducir con populismo. Así como que, de hecho, son los políticos los encargados de todos los sectores de acusar a todos de populista, de que el de allá y hasta nuestro correligionario del mismo partido es populista. Por tanto, no hay mucho espacio para tratar de seducirnos. En el caso, por ejemplo, de la Argentina, como bien decías, de que se Alfonsín y que no termina, y que después, bueno, aparece Menem, que desafortunadamente lo tenemos que conocer bien acá, por este lado, y que en definitiva se vinieron sucediendo un montón de otros gobiernos, de tal, iba a decir el tuerto, y eso como feo, ¿no? Que uno le diga tuerto así, a Mujica le sale bonito, porque es Mujica igual, ¿cachai? Pero, y el caso de Cristina Fernández, de Cristina Kirchner, tan austera ella siempre, uno la mira y dice, bueno, así, Mujica y Cristina, así en Sudamérica. Pero al final ve la misma política, y nos acordamos de lo que pasó con YPF. El otro día lo conversábamos acá. Y que decíamos así como todo acá celebrando. El Progrerío igual es, en general siempre tiene buena conexión a internet. Entonces siempre está publicando cosas del otro lado. Y en ese sentido salía así como Cristina nacionalizó YPF. Fue una de las senadoras que estuvo por la privatización. Pero bueno, esa cosa, olvidarla, nacionalizó y estatizó YPF. Para entregársela a Dios, a venta a Chevron. Claro. Y fíjate que justo coincide que los controladores de YPF, que no eran ellos, sino este típica sociedades cascadas que llegan a una grande, necesitaban liquidez, necesitaban flujo de plata. Y el gobierno de Argentina se la dio. Y después, nuevamente concesionada y nuevamente se vuelve a privatizar. Y uno dice así como, se queda con la parte de nacionalizó. Se queda con la parte de, ah, mira YPF, ¿por qué no hacen lo mismo con la empresa acá en vez de privatizarla? Y uno dice, hoy sí, pues podríamos vivir en el socialismo de Argentina y no en la acá. Y eso es extraño, porque es parte un poco, quizás no es particularmente en lo que pasa solamente en Argentina, en Brasil pasa algo similar, en Uruguay con el Frente Amplio no hay mucha diferencia. Uno ve lo que está pasando, no sé, pues en Ecuador con Correa y esta grande apertura a la inversión de las grandes mineras, de la minería extractivista, un capitalismo andino, como se le ha llamado, y que tuvo gran aceptación, por ejemplo, en la Media Luna. De hecho, saliendo en la votación en Evo Morales, en Santa Cruz, creciendo enormemente, uh-huh, diciendo este gobierno está haciendo bien. Cuando de una u otra manera un sector del empresariado importante que fue como la oposición y quienes se opusieron a grandes cambios o a cualquier tipo de cambio, te terminan celebrando como que hay que entrar a preocuparse igual. Entonces es como propio de la política sudamericana, que uno podría incluso englobarla más, pero acá hay particularidades y que no hay mucha diferencia en ese sentido con lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Bolivia, salvo temas cosméticos que de una u otra manera, de un lado y otro. Yo el otro día, que una amiga que está estudiando periodismo en Argentina y está trabajando también en una radio allá y está acá en Chile, nos comentaba eso, de que hay mucha gente, particularmente la gente, qué sé yo, la Cristina, el peronismo, de la Cámpora, que en Chile prácticamente es un socialismo y que vamos a la educación gratuita y que están haciendo grandes reformas. Y eso no se ve acá. De hecho, no ha habido ninguna gran reforma. Y probablemente no va a haber. Todas las reformas que se han vendido como tal, que implican ciertos cambios, han sido correcciones y modificaciones a lo que hay ya. Y tampoco se quiere tocar la Constitución, que de hecho es un poco también la promesa o el guiño de que sí se está abierto a discutir una asamblea constituyente. Podríamos decir que hizo bien su trabajo el capitalismo en Chile, entonces. Excelente. Sí, sí, un poquito. Bueno, la ha hecho en todas partes igual. Sí, pero tampoco. Sí, no están mejores que nosotros, así que para qué, no peleemos por eso. Un poco más disfrazado justamente con el populismo, pero justamente es parte de lo mismo. Es que parte de lo mismo. Incluso añoramos el populismo, así de mal estamos acá. Es que acá comienza con todo este neoliberalismo en América, con la llegada de la dictadura cívico-militar con Pinochet, y el año 80, 79-80, ya se instalan los Chicago Boys y empiezan con esa línea, la cual fue obviamente llevada a Argentina, Uruguay, que también estaban en el ciclo este de dictadura, Bolivia, Perú, y bueno, se hace toda esta situación de ir exportando esta nueva forma de economía. Claro, nosotros también, por ahí, yendo justamente a esta cuestión de, bueno, un disfraz, digamos, la cuestión del populismo, bueno, calculo que todos sabrán lo que pasó en el 2001, ¿no?, en Argentina. Y algo de ruido llegó para acá. Algo llegó. Justamente también ahí hacemos un corte de alguna manera en la interpretación también del otro lado, ¿no? De los explotadores, en este maquillaje, en esta necesidad de, ante ese neoliberalismo tan salvaje, cómo justamente se comportó la gente y puso un freno muy importante, y ellos también aprendieron a decir, bueno, ¿cómo lo seguimos maquillando? Y esta cuestión que vos decís, bueno, más publicista, más de hablar de, bueno, una política de derechos humanos, de decir, bueno, vamos a nacionalizar Aerolíneas Argentinas, YPF, y que esto es una gran mentira, justamente. Pero cómo se arma todo ese discurso, ya sea con la Cámpora, digamos, con las distintas herramientas que ellos tienen, para contener todo ese descontento social. Vamos a tratar de revisar varios temas. Pero no quiero dejar pasar, porque tiene que ver con un karma de ser argentino y de velar un poco el peronismo en Argentina. Se ríe Joaquín inmediatamente. Sí. Eso es maldad, dices tú. Es maldad. Sí. ¿Qué cresta el peronismo? ¿Cómo dijiste? ¿Qué es el ¿Qué rayos, qué demonios, qué carajo qué chucha el peronismo? Tiene muchos modismos ustedes acá. Es la alianza de clases. Buen resumen. Y sí, sí, ah, sí, en sí, eso sí. Se resume. En eso se resume. Porque hay peronistas de muy izquierda, de centro, de derecha y muy de derecha. Es extraño, ¿eh? Todos se dicen peronistas. Todos levantan la misma bandera, pero llevan líneas totalmente diferentes. Es que igual hay, ¿cómo ven ustedes cómo nace aquello? Sí, igual es El Perón, digamos, en Argentina, fue también un poco el contexto, digamos, histórico, también representado en Latinoamérica. No olvidemos que lo que fue Perón en Argentina también fue Vargas en Brasil, por ejemplo. Sí. Y así podemos dar otros ejemplos de otros presidentes con estas características. Justamente Ibáñez del Campo en Chile. Ibáñez, claro. Un poquito. Populista. Sí. Se leo la escoba. En función, ¿no?, de esto mismo que decía acá mi compañera, ¿no? La necesidad de, de instaurar gobiernos de este tipo. En ese sentido, es esto, como decía, ¿no? La alianza de clases, el plantear esto de la burguesía nacional aliada con digamos, la clase trabajadora, y ahí un muy fuerte, digamos, cómo se impregnó en la subjetividad, en realidad, de la gente, y cómo hoy en día pareciera que no hay otra salida en los gobiernos, digamos, electorales, que no sea del partido justicialista, ¿no? Que uh-huh. no sea peronista. Ahora tenés, como decías vos, ¿no? Peronistas más de uh-huh. izquierda, de derecha, de centro-derecha, de acá, de un lado, dividido en un montón de cuestiones, pero que termina siendo justamente más peronismo. Todos los gobiernos que se plantean, o todos los candidatos que se plantean en función de las elecciones de 2015, son todos, digamos, desde esta línea del peronismo. Salvo uno o dos que no, pero no tienen, digamos, tanta fuerza. Es como que para ser gobierno en Argentina tenés que ser peronista. O sea, para poder tener el voto de la ciudadanía necesitas llevar a Perón como apellido de tu partido o de tu movimiento. Es que además sí. son todos justicialistas. De hecho, es claro. algo muy chistoso cuando uno va, no sé, a la Argentina en periodo de elecciones, y es como que sale un candidato y dice el verdadero peronista, y después claro. va otro y el verdadero peronista, y después otro y dice que el verdadero peronista, y todos se dicen que son el más peronista de los peronistas. Por eso yo les pregunto, o sea, ¿es ya una como obligación tener como apellido del partido o del candidato el Perón para poder ganar las elecciones? Sí, en realidad nosotros hacemos una lectura de las elecciones. Por ejemplo, en las últimas elecciones, Cristina gana solo con el 36% aproximadamente. Uh-huh. Sí. Y es mucho más grande, hay como una deslegitimación de justamente el método democrático, uh-huh. en el cual es mucho más grande la cantidad de gente que no fue a votar en Argentina, o que votó en blanco o anuló el voto en porcentaje, uh-huh. que la cantidad de gente que legitimó este gobierno. Y eso se va viendo, si uno mira una estadística en función de desde el después del 2001 hasta ahora, cómo eso fue cada vez creciendo el no voto. Y es más, durante la última reforma, digamos, de electoral, se impuso el que los jóvenes de 16 años uh-huh. Puedan votar en las elecciones, esta cuestión de darle un poco de legitimidad y un voto no obligatorio, pero que sin embargo se hizo una campaña muy fuerte hacia eso, y a su vez una campaña de sanción con una multa a aquellos que no fueran a votar. Es más, la mayoría de nosotros somos infractores en ese sentido, aparecemos en una página en internet como infractores y deudores, como que debemos, y también como una cuestión de un discurso de que, bueno, de que si vos no vas a votar, después eso te va a perjudicar en un montón de trámites y otras cuestiones que la gente obligó también un uh-huh. poco a que fuera a votar, no por legitimar, sino por justamente esto. Y aún así, el porcentaje es muy bajo, digamos, en las últimas elecciones. Ya. La votación allá entonces es obligatoria. Sí, sí, son obligatorias. Uh-huh. Todos están inscritos. ¿O uno se puede inscribir o no inscribirse? Están todos inscritos en... Los padrones. Los padrones, automática. Es automática. Ah, ya. O sea, por lo tanto... Pero me parece que la diferencia tiene que ver con la edad. Allá me parece que de los 14, 16... A los 16. 16, 16 ya 16. Puede votar. Ya, sí, acá sí, solo 18 años, inclusión claro, automática. Claro que sí. Pero de los 16 a los 18 también es obligatorio. No. Ah, ahí es cuando pueden ellos optar si votan o no votan. Sí, sí, sí. Ya. Solo a partir de los 18 es obligatorio. Es obligatorio. Ahora, si la votación habría bajado, o sea, hubo mucha gente que no asistió a votar, dices tú. Lo cual tienen sanciones. Bueno, acá antes también era una situación similar. Pero uno se inscribía o no se inscribía, o sea, eso era voluntario. Claro. Sí, ahora no, ahora la inscripción es obligatoria, o sea, automática, pero si tú quieres votar, si no, no. Claro. Por eso bajó tanto la cantidad de votantes en la última elección, que fue pero alrededor del 60% de la población no asistió. Claro. Claro que ahí podían también aprovechar de hablar de esta, de este también como movimiento de votamos, de votar, ¿cómo es? Votamos luchar. Votamos luchar también, que, que sería como bien interesante también, porque creo que viene en el mismo sentido también de una respuesta también contra la clase política, esta misma clase política que funciona para la burguesía, que recibe fondos de la burguesía, que finalmente funciona en esa lógica. Sí, nosotros nos desarrollamos en lo que es el votamos luchar. Por ahí estaría bueno justamente retomar el significado de estas palabras. En el contexto de elecciones, digamos, como que se hace muy evidente la cuestión de, bueno, cuáles son los candidatos que no dejan de ser justamente los candidatos de los empresarios, del gran capital, de los banqueros, de los empresarios, y que, bueno, en el periodo de elecciones encima está toda esa catarata así que inunda de publicidad, de tratar de recolectar justamente el descontento de la sociedad en un voto, simplemente. Nosotros entendemos que la lucha no se da a partir de la participación simplemente a través de las elecciones, sino que justamente la encontramos en la lucha de todos los días. Y por ahí un poco ese es el mensaje, de decir, bueno, nosotros entendemos que hay que luchar en contra de todos estos candidatos, en contra de todos los gobiernos de turno, que no dejan de ser justamente los representantes y los socios menores de los empresarios y de los banqueros, ¿no? Nosotros venimos trabajando en Mar del Plata, en lo que es el Votamos Luchar. Somos organizaciones, está Fogoneros, la Juventud Guevarista de allá, Amaranto, Corriente Universitaria, me estoy olvidando de alguien. Hay una agrupación terciaria que se llama Raimundo Gleiser. Bueno, tenemos tratando de conformar también la cuestión sindical, bueno, los docentes con la agrupación Roberto Santoro, que si bien no está directamente en lo que es el Votamos Luchar, también es una de las organizaciones con que salió, digamos, también desde ahí. El movimiento Teresa Rodríguez, un movimiento social, distintas organizaciones, digamos, que nos encontramos con un mismo planteo político ideológico y que abonamos justamente a la construcción de otro, digamos, tipo de sociedad y de la destrucción completa, digamos, de este sistema de opresión que es el capitalismo. Entonces, en ese sentido, vemos que la salida hoy en día no son las elecciones, no son las urnas, y es una de las peleas que damos justamente allá hacia trabajar la subjetividad también de la gente, ¿no? En ese sentido, que ese no ir a votar sea consciente y se convierta justamente en tener una herramienta o una alternativa hacia eso, digamos. Esto no ir a votar va en todo, no solamente en las elecciones parlamentarias o de presidente, sino que también en los entes juveniles de, ¿cómo se llama?, estudiantiles, ¿en todo? No, en realidad nosotros ahí hacemos diferencia, ¿no? Ya. En cuanto nosotros participamos en... Nosotros, bueno, estamos en universidad, uh-huh. Entonces participamos en elecciones de universidad y a su vez abonamos a también recuperar, digamos, los sindicatos para, en manos justamente de los trabajadores, porque son herramientas de lucha que se dieron además históricamente, fueron ganadas por justamente la lucha de los estudiantes, en el caso de los centros de estudiantes, y a su vez por los trabajadores también. Fue una herramienta ganada, no así las elecciones a nivel nacional, digamos, no así la herramienta burocrática y parlamentaria, no es lo mismo, digamos, en ese sentido hacemos una diferencia, y nosotros trabajamos para justamente recuperar estas herramientas de que son propias justamente de la clase trabajadora. Claro, yo creo que es claro, un punto interesante, y también el otro que destacan, que yo creo que es importante, que porque claro, hay a veces que el no voto como insatisfacción o como indiferencia, que es la, como podría decir, la apatía, pero lo que proponen ustedes con Votamos Luchar es justamente, bueno, no votamos porque en realidad no consideramos que es el camino, pero nosotros proponemos un camino. Claro. Que yo creo que esa es como la gran diferencia a veces de muchos llamamientos que acá también se hacen, así como llamamos a no votar, pero en realidad estamos llamando a no hacer nada, pero no estamos proponiendo un camino alternativo, no estamos proponiendo una forma de llevar a cabo nuestras demandas. Yo creo que ahí el punto de luchar, de llamar a la lucha, yo creo que es como la, la gran diferencia que hay ahí, que tienen ustedes, pues, en, respecto a otros llamamientos así, votar nulo, votar blanco, votar, no ir a votar, etcétera. Sí, inclusive allá se dio en el último tiempo un gran crecimiento del Frente de Izquierda de los Trabajadores, no sé si lo escucharon, que es un frente trotskista, en el cual, digamos, ellos se presentan a elecciones y se hacen justamente llamar como la alternativa para la clase trabajadora. En este sentido, nosotros entendemos que hoy en día no es la salida, justamente, no descartamos que en algún momento, en otro contexto, pueda llegar a cambiar, pero hoy en día sería educar justamente a la población a que su participación está en meter un voto dentro de una urna, digamos. Mm. Y a su vez entendiendo, haciendo un montón de críticas al modo de construcción que tienen este tipo de organizaciones, ¿no? Sí, ante un contexto crítico, el camino que se muestra justamente es ese. Digamos, vamos al Parlamento. Y de hecho se nota también en el trabajo cotidiano, digamos, esos grupos, justamente esas organizaciones trotskistas, de pronto desaparecen. Digamos, están abocadas únicamente a la cuestión electoral, y eso habla también de cuáles son las prioridades y de cómo pasa a un primer plano justamente el objetivo electoral, y pasa de ser discursivamente una cuestión táctica a ser un objetivo realmente estratégico. Claro, y ahora se vienen de elecciones este año, ¿no? Sí. ¿Presidenciales? ¿Cuáles se vienen? Sí. ¿Y cómo están planeando así cómo llevar a cabo esta campaña, este movimiento durante este año electoral? Yo creo que ahí es donde cobra más relevancia justamente esta demanda, lo habían dicho al principio. Sí, en realidad se trata de seguir golpeando, digamos, con la lucha cotidiana, de justamente no caer en una cuestión, digamos, de la agenda que justamente marca la dinámica electoralista. Pero bueno, dejando en evidencia que ninguno de esos candidatos nos representa, y que gane quien gane, pierde el pueblo, ¿no? Y partiendo de ahí, cuáles son nuestras propuestas y en qué nos diferenciamos justamente del gobierno de los empresarios y, bueno, del Estado orquestando esos intereses. Sí, hay un montón de... Bueno, el caso de Mar del Plata, que es el lugar en donde estamos nosotros particularmente, montones de problemáticas, montones de cuestiones que pareciera que se olvidan mágicamente y que nadie habla de eso. Entonces es ahí también en donde nosotros salimos justamente a golpear a estos gobernantes y aliados con grupos económicos, con empresarios, en función de denunciar también esta cuestión, ¿no? De cuáles son los intereses reales de estos grupos económicos. Claro, y también hay otro punto, no sé, acá por lo menos en Chile pasó el año 2013, que, bueno, el 2011, ustedes deben haber conocido la lucha que se dio desde el movimiento estudiantil, pero fue una lucha que justamente también se vio en parte desmovilizada durante ese año por las elecciones. Muchos sectores políticos, podríamos decir, incluso políticos estudiantiles, que estaban optando por una lucha más de enfrentamiento, por una vía más de enfrentamiento, terminan siendo seducidos por candidatos. En este caso, por ejemplo, no sé, Marcel Claude, ahí saludo a Cosmonauta si está conectado. Arrepentido. Un arrepentido que se dio cuenta, él cayó, pero luego aprendió la lección y esperamos que la próxima elección no siga nadie. Pero estamos esperando. Hay está esperando que aparezca un Pablo Iglesias chileno. Y claro, que aparezca un Pablo Iglesias chileno, Podemos, algo así. Pero bueno, hablando así bien en serio, claro, muchos sectores cayeron en podríamos decir, en la promesa electoral de resolver, podríamos decir, mediante la urna o intentar tensar mediante la urna la situación que estaba acá, y nos vimos con un 2013 muy desmovilizado, justamente podríamos decir que había una, ahí se mostró una correlación entre lucha y electoralismo, o sea, el electoralismo terminó disminuyendo la lucha y se vio muy claramente. Otros sectores, por ejemplo, lanzaron a su propio candidato al Parlamento y también eso justamente también generó desmovilización, porque ellos querían dar, podríamos decir, señas de buen comportamiento político, querían dar buenas muestras de ser parte, podríamos decir, de ser merecedores de estar en el Parlamento. Entonces uno veía esos elementos y uno ve como que hay una tensión finalmente entre lucha popular, podríamos decir, y participar del sistema electoral. Sí, es que justamente se cae en eso, digamos, en priorizar la imagen pública y en ese momento es donde se abandonan justamente los intereses reales, digamos, que se quieren defender. Entonces ahí relegás cuestiones muy elementales, digamos, de las luchas del pueblo, las dejas de lado, no, o sea, dejas de salir a la calle directamente para cuidar tu imagen de cara a las elecciones. Y un giro así, un comportamiento así es gravísimo, digamos, políticamente hablando es de una descomposición terrible. Pero bueno, habla justamente de la fortaleza o no, en todo caso, de las propuestas de esas organizaciones también. Claro. Yo espero que aparezca Max. O en su momento ahí la iglesia del estimado Alfonso. Oye, por favor. Bueno, hay gente que no se dedica a la política, pero se dedica a crear secta, gurú y cosas por el estilo. No, estaba hablándole. Así que véanlo ya. Con respeto. Para. Hay una situación, o sea, ustedes están en un periodo de elecciones este año, todo el camino. ¿Cómo piensan de que puede reaccionar la gente después de todo este proceso que han vivido desde el término de la dictadura hasta ahora, con distintos gobiernos o con presidentas y presidentes que se han ido repitiendo el plato, pero como que de una u otra forma le van a la gente engañando con que la cosa ahora sí va a cambiar, ahora sí va a cambiar? ¿Ustedes piensan de que la gente todavía está en condiciones de decir sí, el próximo gobierno va a ser mejor, el próximo? Porque a nosotros nos pasó en el año 2013, como decía, 2012. Como país. Ah, sí, claro. Precisemos, después malinterpretan las cosas. Que lo que pasó de que sucede que aparecieron 9 candidatos. Había de todo, había para elegir cualquiera. Pero si uno empezaba a darse cuenta, todos al final eran lo mismo. Qué no fuerte, acabas de romper el corazón a Ernauta, como nauta. De hecho, te corrige. Dice, están vivos que voté por la tía Roxy. Ya. Lo demás es puro mito urbano. O sea, votó por Roxana Miranda. Sí. Mentira, votó por Marcel Clodón. Bueno, ¿cómo sabemos, puedes pero saber tú? Si hay que creer. Quiere borrar su pasado. Entonces el problema está en eso, en que la gente al final se auto quiere convencerse de que sí, ahora sí que con esta persona vamos a lograr lo que se quiere. Un cambio profundo y todo lo demás. En Argentina, en este momento, ¿la gente, ustedes piensan que va a aumentar o va a disminuir la cantidad de gente que va a participar en la próxima elección? Porque va Cristina Fernández, tengo entendido. Es que sigue habiendo mucho descontento y justamente esto que vos decís, hay mucho descreimiento también. Uh-huh. Ya es tan alevoso, digamos, el nivel de injusticia, de chamuyo, por decirlo uh-huh. bien en argentino, uh-huh. Que justamente este momento, digamos, de la previa a las elecciones, de elección de los candidatos, de selección de cara a las primarias, muestra ese escenario justamente, que ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo a cuál sería un candidato realmente que la gente confíe o que vea una luz de esperanza, digamos. Ya las mentiras son irremontables, ¿no? Y esa es justamente la marca de la ingobernabilidad que caracteriza hoy a la Argentina. De hecho, la preocupación, la gran preocupación es cómo llegar hasta octubre, cómo aguantar justamente el escenario relativamente estable o contenerlo de cara a octubre, digamos, que se pueda terminar el mandato y que se puedan garantizar elecciones, porque justamente está todo muy revuelto. ¿Macri va a las presidenciales? ¿No? Y probablemente sí. Se está cerrando, digamos, todas las sí. internas. Pero. Hay mucho mucha fragmentación dentro de ellos y a su vez están buscando como nuevas alianzas. Se ven muy claro candidatos que en las elecciones anteriores apoyaban al gobierno, que en estas, digamos, se corren hacia la derecha y que a su vez vayan enfrente, todos los de la derecha se junte, digamos, en ese sentido, y a su vez como todo es derecha, en definitiva, pero se ve mucho esa fragmentación y es como decía mi compañera, hay una crisis muy grande, hay una inflación muy grande en Argentina, los precios aumentan, los salarios no aumentan, ahora hay todo un conflicto con las paritarias docentes por el salario docente, a su vez hubieron durante el año que pasó y el anterior mucha movilización y mucho descontento en cuanto al tema de la educación, particularmente la provincia de Buenos Aires, es una de las provincias donde sus escuelas, digamos, se ve cada vez más devastada en cuanto a infraestructura, en cuanto a la educación misma, digamos, el sistema educativo que también se encuentra en crisis, y a su vez el descontento mismo de las mismas familias, que por ahí antes lo que pasaba también era que o salía solo los estudiantes o solo los docentes separados, pero como que durante este año lo que se vio es la misma familia, digamos, de los chicos reclamando justamente por el bienestar, digamos, de porque muchas veces se corría peligro de vida en las escuelas, digamos. Estamos hablando de escuelas con cables, de, digamos, electrocutados, escuelas que se inundan, totalmente precarias, chicos que de una semana de clase solo tenían 2 días de clase en la semana por distintas problemáticas, justamente, y estas cuestiones, digamos, se han ido profundizando, y el descontento en ese sentido, vemos que la campaña de Scioli, que es uno de los candidatos, digamos, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los candidatos, va por ese lado en cuanto al tema educación. Apunta, digamos, a su, uno de sus discursos últimos fue en función de, bueno, las cantidades de escuelas que se habían arreglado, un montón de cuestiones que no hacen, digamos, al problema estructural de la educación, y a su vez en cuanto a seguridad. Es muy fuerte también esta cuestión de implantar ese discurso de la inseguridad en la población, y se refuerza a su vez las propuestas, muchas de las propuestas de los programas de estos políticos van en función de profundizar la cantidad de mayor policía, de inversión en cuanto a gendarmería y un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad misma, digamos, en ese sentido, seguridad entre comillas, porque nosotros entendemos otro concepto de seguridad, ¿no? La seguridad de los ricos. Claro, justamente la seguridad de la burguesía. Pero va en ese sentido, y nosotros creemos que el resultado de las últimas elecciones, que va a ser clave este periodo hasta octubre, la verdad que vemos eso, vemos una gran inestabilidad, un gran descontento, y que están todos buscando esa estabilidad, y está en nosotros también justamente buscar la desestabilidad de este... para que no se, digamos, se concrete en sí de la manera más tranquila, digamos, que pase como una elección más, y vemos que va a seguir bajando, digamos, ese porcentaje de gente que va a ir a votar. Creemos que va a aumentar el porcentaje de gente que no va a ir a votar. Ustedes viendo que habría una posibilidad de un estallido social, entonces, de aquí a octubre, en el caso de que la situación se siga empeorando. Por lo tanto, la clase política, lo más lógico es que ponga algún candidato que le baje el perfil a la situación, le ponga paño frío y trate de entusiasmar a la gente para, por lo menos, que la situación se mantenga hasta octubre. Y de ahí en adelante, bueno, la gente siempre empieza a esperar, hay que darle un tiempo a este gobierno para que trate de arreglarse, que se empiece a arreglar las cosas de a poco, y ahí tienen ese luna de miel o esa situación de tranquilidad, entre comillas, por un tiempo. ¿Piensan que puede ir por ahí la cosa, o piensan de que ya la gente no quiere más? Y la posibilidad de un estallido social, digamos, siempre está latente. Por ejemplo, nosotros ahora recién termina el mes de diciembre, pero se caracteriza siempre diciembre, digamos, el último mes del año, por ser muy conflictivo. De hecho, en 2013, hubo, bueno, todo un amotinamiento de fuerzas policiales y demás que bueno, que dio lugar también a fuertes conflictos, y por lo general también se dan muchas disputas en cuanto a no sé, los cierres del año, los bonos de fin de año, las paritarias que se hacen, los convenios y demás. Pero bueno, de cara a octubre es ir analizando la coyuntura y el contexto paso a paso también. Pero como decía también mi compañera, tiene que ver con eso, digamos, con estar siempre de pie con nuestras propuestas. Bueno, ¿cuáles son? Y denunciando constantemente quiénes son los que están hoy en el gobierno y a quienes defienden, y hacer cada vez más visible, ¿no? A quién favorece y hacia dónde van estos gobiernos, que bueno, populismo, neoliberalismo, digamos, muchos ismos, pero que al fin y al cabo siempre terminan favoreciendo ampliamente a los empresarios, ¿no? A los grandes grupos económicos. Sí, y por ahí decir, ¿no?, que bueno, estallido social, luchas hay, a lo largo y a lo ancho del país, como lo deben haber acá en Chile, uh-huh. como lo hay en Latinoamérica y como lo hay en el mundo. La gente sale a la calle, a veces sale por derecha, a veces uh-huh. sale por izquierda, digamos, o sale, simplemente sale, pero está en nosotros también que eso no sea una salida justamente espontánea, sino también poder marcar ahí, digamos, una dirección, una alternativa, uh-huh. o sea, un camino, justamente, y que no se termine, no sea un 2001 como ocurrió, digamos, ya. Bien atento, de hecho estaba pensando hacer un viaje a Argentina, ahora digo, ¿para qué voy? Voy a ser tan peor que acá. Pero sí, obvio, es muy triste el panorama. Pero tiene que ver con lo que está pasando en el mundo y que, en definitiva, las medidas o reformas, modificaciones han sido para beneficiar básicamente a lo mismo de siempre. De hecho, la acumulación de capital no es muy distinta a Chile con Argentina. De hecho, las grandes fortunas han crecido. Hay todo un discurso, entre comillas, antiimperialista, anti estos grandes inversionistas, los fondos buitres, que ha ocurrido todo. Pero en definitiva siguen ganando. Y si uno mira los libros de contabilidad, bueno, siempre está arreglado, pero porque siempre terminan ganando menos pero de lo que incluso sí. Pero aún así siguen ganando mucha plata. Datos, a las 2:30 va a ser la reunión en la Moneda, va a estar presente el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, junto a Jimena Rincón, secretaria general de gobierno, con la UDI. A las 12 se supone que llega RN, a las 2:30 llega la UDI. Han descartado cualquier tipo de acuerdo político porque van a hablar de la reforma a la ley precisamente electoral. Poco creíble para mucha gente, todos dicen esto se está arreglando nuevamente en términos de acuerdo político cuando está complicada la UDI, pero también está complicado el otro lado, porque dice, bueno, investiguémoslo a todos. De hecho, estábamos ahí poniendo la nota, la tira BioBio en la fuente del diario The Clinic, que hacía la reparación de la nota de redacción, como habíamos señalado delante, de la exclusiva cena en yate en Nueva York para recaudar fondos para Michelle Bachelet. Ahora, ¿cuál es la discusión acá? Que se supone que fue una cena que se hizo en un yate, muy al estilo estadounidense, para fondos a la campaña de Michelle Bachelet. Según la ley electoral, no se permite que extranjeros donen plata a las campañas políticas, por ley. Por tanto, se sabía de que habían varios políticos latinoamericanos, incluso estadounidenses, en esa cena. Ha salido Heraldo Muñoz a decir que solamente habían chilenos. Cosa poco creíble porque uno de los coordinadores es un conocido político latinoamericano. Entonces, lo que se está viendo ahora y la discusión tiene que ver con eso. Un saludo para DJ Sick también, que dice que le hacemos juego a la derecha por haber puesto esa noticia. De hecho, estamos pensando, como le respondimos ahí, la próxima vez, transmitir desde un yate lujoso para estar más cerca del pueblo como ustedes, chicos. Entonces, el tema es que se empieza a complicar porque todos saben de que va a empezar a saltar al otro lado. La UDI, que es el partido tradicionalmente de derecha acá, y digo tradicionalmente porque hoy día es muy difícil saber quién es quién, está sumamente complicada porque su gran financista, que es un holding de empresas llamado Penta, que viene precisamente de la línea de los Chicago Boys, con Manuel Cruzat, la línea, Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín, está siendo fuertemente cuestionado porque ha sido a raíz de otro caso, se le incluyó en la investigación porque estaban defraudando al fisco. O sea, le estaban robando plata al Estado en términos de las devoluciones de impuestos. Y al revisar eso, se dieron cuenta que estos tipos financiaban y tenían un mecanismo por abajo para financiar las campañas políticas. Y la UDI salió a decir que eso no es cierto, que eran rumores y todo el tema, y se ha comprobado a través de mail, de declaraciones, y como la lumpenburguesía siempre está presente, para salvarse cada uno, junto a su equipo de abogados, ha cagado el de al lado. Y están todos acusándose así a los buchones. Están todo el rato diciendo, no, es que el otro fue y me pidió plata a mí, y están todos ganos. El tema es que va a saltar al otro lado, porque ya hay una investigación a varias empresas que no solamente le financian a la UDI, sino que financian a ambas coaliciones. Y ahora aparece, por ejemplo, esta cena en yate en Nueva York que se realizó, les digo inmediatamente, pero la tengo por acá, previo a la campaña, obviamente, de Michelle Bachelet, que tuvo las elecciones El año antes pasado esto habría ocurrido, digo, inmediatamente, pero lo tengo por acá, cuando se desempeñaba en su cargo de subsecretario, me refiero a Heraldo Muñoz, que es actual canciller, actual ministro de Relaciones Exteriores, se organizó esta cena en yate. Y hay una declaración precisamente de Heraldo Muñoz, que insisto, es actual ministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo a la invitación, el costo, para que sepamos este, eran unos 626 mil pesos. O sea, la invitación costaba $1,000. Buena la fiesta, sí. $1,000 entrar a las fiestas para apoyar a Michelle Bachelet. Lo que está tratando de decir ahora Heraldo Muñoz es que solamente habían chilenos, todos eran chilenos. De lo contrario, se estaría cometiendo una ilegalidad. Pero hay otro tema aparte que ha despertado cierta polémica, que cómo se declaró eso en el servicio electoral. Claro. Aparece aquí, esto es de una cena que se hizo en Nueva York con puros chilenos, puros chilenos. Uh-huh. O no se declaró. Porque eso ya está diciendo, bueno, aquí hay plata irregularmente, porque decimos, bueno, fueron 50 personas. A $1,000 son $50,000, que son 25 millones de pesos. Incluso supera el tema del aporte en términos electorales. ¿Cómo se contabilizó eso? Y acá empieza el tema de cómo se financian, en definitiva, todos los políticos. Porque, bueno, uno no lo ha visto en la feria, no lo ha visto vendiendo ropa usada, no lo ha visto haciendo rifa, sino que asume de que los costos, por ejemplo, de diputados, como lo hemos dicho, está cercano entre los 800 y 1.000 millones de pesos, que eso viene siendo cerca de $2,000,000. Y un senador, en general, son de 1.500, 2.000 millones de pesos, que viene haciendo algo así como $4,000,000. Y obviamente eso no los conseguí solamente pidiendo aporte por internet. Entonces, está en discusión de cómo se financian las campañas políticas, porque lo que se ha descubierto, por ejemplo, en el tema del caso Penta, es que los políticos que financiaba Penta legislaban a favor de, obviamente, las empresas que tenían, que es el caso de la ISAPRE. Y que más encima el parlamentario que estaba legislando respecto a eso, estaba como accionista en una de las ISAPRE. Exactamente. Que el sistema de privatización de la salud que hay acá por ley obligatorio. Que el presidente de la UDI. Claro. Y aquí viene todo un tema no menor, porque esto, la formalización, la vamos a empezar a ver en términos de juicio. O por lo menos la audiencia de formalización está fechada para el 4 de marzo. Por tanto, si esto se alarga en un juicio, vamos a empezar a ver un montón de información de marzo en adelante. Ya no va a ser en el verano, que mucha gente dice, bueno, este el verano la gente se va a olvidar porque va a estar en la playa, porque va a estar, cosa que no ha ocurrido tampoco. El año pasado ocurrió exactamente lo mismo. Entonces dijeron, en el verano nadie está pescando, están todos vacacionando, y la verdad fue uno de los veranos más movidos en términos políticos y que más problemas tuvo el gobierno antes de entrar, cuando fueron cuestionados una buena cantidad de nombramientos, cuando estaba recién asumiendo como gobierno, nombró antes de marzo a quien iban a ser sus ministros, sus subsecretarios, y fueron cuestionados varios que tenían negocios, varios, por ejemplo, decir que vamos a hacer una reforma educacional gratuita y todo, pero tenía como subsecretario a alguien que está en contra de eso. Vamos a legislar sobre el aborto, y actualmente tenéis como ministro subrogante de salud a alguien que está en contra del aborto. Entonces, no se condice una cosa con la otra, y esto va a sacar, obviamente, trapo al sol. Así que vamos a ver cómo va a terminar esa reunión entre el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, y la gente de la Alianza, particularmente RN y la UDI. Que dicho sea de paso, ayer ocurrió también otro hecho, sí, hay gente que le importa un pepino esto, pero Amplitud se retiró de la Alianza. La Amplitud, que está encabezado por Lili Pérez y un montón de otra gente que se fue de los partidos de derecha. Y tiene una razón de ser. De hecho, los dos votos que se consiguieron para la reforma del sistema binominal fueron en virtud de ofrecimiento. Por ejemplo, ¿qué le ofrecieron a Amplitud y a Horvat? Menor cantidad de gente para poder constituirse como partido. Hubo un acuerdo ahí firmado y de caballeros y de mujeres, en el caso de Lili Pérez, en el cual va a haber mayores facilidades para que ellos se puedan constituir propiamente tal como partidos. El tema es que, revisando cómo va a quedar el sistema binominal, por ejemplo, solamente va a haber primarias antes de las elecciones para que los partidos puedan elegir al 40%. El 60% va a seguir de la misma forma designado por los partidos. Y el cambio de distritaje en la nueva reformulación que se hace, algunos van a tener menos parlamentarios y otros van a tener más. Y no se da necesariamente por la cantidad de habitantes. Eso tiene que ver con acuerdos de los mismos partidos, están legislando ellos, por tanto se da. Y si bien se flexibiliza, entre comillas, la creación de partidos, porque viene otra parte del reglamento, estos partidos, para poder ganar una elección, van a tener que hacer alianzas con las grandes coaliciones. Ahí puede correr solo. O sea, en definitiva, lo que se elimina es el binominal, pero lo que se hace es una nueva fórmula para que los partidos, de una u otra manera, tengan fuerza. Momento en que todos los partidos están deslegitimados, todos, sin excepción. Entonces, hay un tema ahí no menor. Respecto al tema de Michelle Bachelet y la campaña de recaudación de yates, dice Sebastián Alfonso, que suena bonito, ya no es Rastafari, es Sebastián Alfonso. Dijo complacido de haber aportado modestamente a la campaña de Michelle Bachelet y ahora es canciller. También hay un tema ahí, po. Es nombrado canciller, uno de los financistas también de la actual presidenta. Y no, y peor aún, nombrado canciller, quién sabe quiénes fueron el resto de los financistas. Que eso es lo más preocupante. Buena. Porque él sabe perfectamente a quién tiene que devolverle los favores a nivel internacional. Hablando de favores, por ejemplo, ayer se revelaron nuevamente, todos los días aparecen mail desclasificados. Estaba muy complicado Pablo Wagner, que es el que está de una otra manera formalizado por cohecho, o sea, corrupción, siempre como funcionario público, y lavado de activos. Y ayer aparecieron mail que lo dejaron peor. En los cuales, refieres al ex subsecretario. De minería. Sí, de minería. Del gobierno de Piñera. Pablo Wagner. En eso se ven los mail en la que le dice, y le agradece, por ejemplo, a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Penta, el haberle dado trabajo, el haberle ayudado el tiempo cuando nadie creía en él, y que contaran con él para lo que fuera, siendo subsecretario. Sí. Y de hecho, se revela que hizo varias gestiones por ayudar a los controladores. Entre esas, por ejemplo, tratar de lograr el nombramiento en el directorio de Codelco de Delano. Delano. Cosa que no terminó ocurriendo porque dice, bueno, terminó por cuotas. Se le dio una a la UDI y otra a RN, así que no pudimos. Claro. Y fue decisión de Piñera, al final no. Exactamente. No quedó. Para dejar bien a los partidos. Claro. Y por otro lado, el tema de platas que se piden. O sea, moraleja, en definitiva, ahora los políticos no van a ocupar más el mail. Van a mandar un emisario, van a ocupar el Viper de nuevo. Una palomita. Una paloma, yo creo. Paloma de mensajera. Vamos a empezar a ver palomas así volando. Claro. Así. Saliendo desde la Moneda y desde el Congreso, sí. Hacia el barrio empresarial. Sí, sí. Porque no hay otra alternativa. El teléfono ya no sirve, el mail no sirve, las señales de humo también podrían ser, pero te pueden pasar multas por contaminar. No, tampoco sirve. Está difícil, ¿eh? Está bastante complicado. Más cornetero que Pablo Wagner, dice José Miguel. Pero es que, bueno, de partida le dieron trabajo, le siguieron pagando. Y le seguían pagando, claro. De hecho, le dieron una millonada mientras era subsecretario. Y era así como para ayudar a mi familia. Tanta plata. La familia cara. De hecho, ayer estaba viendo, en términos de acumulación de la riqueza, tengo por acá la estadística de la Fundación Sol a propósito de cómo está la distribución de los más ricos en Chile. Porque está el 1%, el 0,1% y el 0,1%, que son alrededor de 1.700 personas en Chile. ¿Sabes cuál es el sueldo mensual de ese 0,01% en Chile? 0,01%. ¿Son cerca de 1.700 personas? Esos son mensualmente. Sí, eso es lo que salía el año pasado en un trabajo que hizo la Universidad de Chile, que decía que eran 15 millones diarios. No, no es ese. Porque había un estudio de la Universidad de Chile que hablaba de del grupo más rico de Chile, que ganaba 15 millones de pesos diarios. Sí, 450 millones aproximadamente al mes. De hecho, este es el tema de la Fundación Sol. Te voy a desglosar inmediatamente, ¿sí? Que son 457 millones de pesos y que está planteado en un desglose. Acá lo tengo. El 50% de los chilenos que ganan menos de 155 mil pesos, esto hay que multiplicarlo por 4. algo queda de sociología ahí. El tema de la distribución se multiplica por 4, porque se entiende núcleo familiar. Ah. Por tanto, cuando se habla de 150 mil pesos, se multiplica automáticamente por 4 y juntáis eso, y eso es lo que tiene una familia. Es bien arbitrario eso, pero viene del tiempo de la dictadura cuando arman este tema de lo que es el Mideplan y todo lo demás. Bueno, el 50% de los chilenos que tienen menos de 150 mil pesos son cerca de 8.900.000 personas. El 1% más rico, para que no extrapolemos, gana 14.964.268 pesos mensuales, insisto, eso multiplíquenlo por 4, tenemos un núcleo familiar, y son 178.000 personas. El 0,1% más rico gana 82.917.226 y son 17.800 personas. Y el 0,01% más rico gana 459.446.908 pesos, son equivalente a 1.780 personas. O sea, $1,000,000 mensuales. ¿Por persona? ¿Por cuatro? Por cuatro. Por sí, cuatro. Saca la cuenta, claro. Por cuatro, mensualmente. Violento. Muy por violento. Decirlo menos. Sí. Violentísimo. Wow. Wow. ¿Por qué uno no es del 0,01%? El tema es que esto... no hay que ser un economista francés de moda para saber de que, en definitiva, los más ricos son más ricos. Básicamente, el rollo que plantea este economista Piketty, que está muy de moda, y lo interesante de su estudio es que está bien graficado. En términos de estudio, en términos empíricos, con mucho gráfico, con muchas cosas, no descubre la pólvora, pero establece un mito dentro del actual pensamiento económico, que el crecimiento y desarrollo genera riqueza y la acumula. Y lo que plantea este tipo dice que no, porque lo que hace en definitiva es aumentar la brecha. O sea, la lógica del crecimiento y el desarrollo que tenemos actual en el mundo, lo que hace es al rico más rico. No es proporcional el tema de la distribución. No termina necesariamente pagando más impuestos el rico. De hecho, termina acumulando más dinero. Por tanto, el crecimiento y el desarrollo como lógica en sí, esta forma capitalista, él no va contra el capitalismo, digámoslo claro. El tipo está por una corrección. Tasa Tobin, estilo Stiglitz, que hay que invertir más en el área social. Más que eso, no. De hecho, estos son los típicos... el caso de Piketty, el nuevo Fukuyama de señalar de que de una manera hay que tener cierto ojo, procurar ciertas cosas, pero... mantener el modelo que se tiene, que es básicamente el modelo capitalista. Pero es violento, po. Es sumamente violento. O sea, que en definitiva, estamos hablando de casi cerca de $1,000,000 que recibe una persona mensualmente, en desmedro de otras que reciben 150 lucas, que es equivalente a algo así como $300, con $1,000,000. De hecho, sí. ¿Por qué de hecho, vamos a buscarlo a esos tipos ahora? De hecho, no sé, pero yo siempre me recuerdo que cuando Darwin viajó acá al cono sur, podríamos decir, recorrió Argentina también, recorrió Chile, y en Chile le llamó mucho la atención la desigualdad de esa época. 1840 y algo. Datos freak. Datos freak, es que igual interesante. Se juntó con Edwards. Se juntó con Edwards, exactamente. Con el dueño del Mercurio. Claro, y probablemente no, con Edwards. No, en ese tiempo no eras dueño del Mercurio. Pero... 100 años más. Con los parientes. Con los parientes, los antecesores. Familiares. Pero no fue con el Agustín. Agustín viene en esas generaciones de chicos. Antecesores de... Que es la dinastía de los Agustín y Edward, que son 6. Se juntó con el hijo del pirata. El hijo del pirata de... Eduardo Pardo. Eduardo Brown. Claro, y él decía, bueno, la desigualdad en Chile es una cosa monstruosa. Ya éramos campeones de la desigualdad en esa época. Y no me acuerdo cuánto era el monto, pero yo me acuerdo que hice el cálculo también viendo este tipo de referencia, y la desigualdad en 1840 era inferior, era menor a la desigualdad en el año 2015. O sea, lo que uno dice, bueno, todo este discurso de que en realidad el crecimiento económico genera, disminuye la desigualdad, es la grande la farsa. O sea, vemos que está aumentando y aumentando y aumentando. Mientras, por otro lado, también a propósito de Piketty, la otra vez, no me acuerdo qué diario español, ¿cuál se llama el país? Y hay otro diario el más grande. ¿El Mundo? El Mundo. Salía así como anunciando, así como noticia más o menos, así que ha fracasado la tercera vía. ¿Cuándo O sea, que lo descubrieron recién que la tercera vía es un fracaso, que es una estafa. Siempre ha sido una estafa. A mí me cuesta asumirlo todavía. Tengo problemas. Todavía está llorando. Claramente todo por culpa de un argentino como Ernesto Laclau, por ejemplo. Y eso es verdad. Entre Ernesto Laclau y Anthony Giddens se lo arruinaron todo. Sí. Y que después le robó la idea a Ricardo Lagos, más encima. Así como, no, si yo fundé la tercera vía. ¿Ah? Anthony Giddens me pidió un consejo y se lo di. Ricardo Lagos, un narcisista ahí, pero... de Ross Silva dice, el escándalo que viene, el uso de las platas de la Universidad Chilena, mucho paño que cortar. Hay temas, pero es que... a ver, el capitalismo acumula capital. Pero, o sea, no hay otra forma de... su función, su lógica y su principio. Claro. ¿Ah? Entonces, cuando se trata de corregir, en definitiva, lo que se está tratando de hacer en estricto es básicamente evitar la revuelta, evitar que en un momento determinado la gente empiece a decir, oye, como que nos están cagando mucho. Entonces, bueno, demos algo, ¿cachai? Corrijamos algunas cosas, porque que tiene que ver con esta cosa que los franceses en un momento empiezan a llamar exclusión, cuando en definitiva Marx lo había hecho hace muchísimo tiempo, llamado pauperización. Que dice, hay gente como que queda excluida del sistema y que no tiene los beneficios que de una u otra manera riquezas van dando los países. Y básicamente empiezan a hacer políticas sociales para evitar de que esos naturalmente se conviertan en enemigos del establishment. Porque si en un momento son muchos, van a querer tomarse. Y probablemente no de la forma más amable, no van a ir a golpearle el timbre de la mansión para decirle, ¿sabe qué? Usted está ganando mucho. Lo más seguro es que van a echar abajo el portón. Entonces, la manera de la paz social está establecida en términos de las políticas públicas, de la política que permita de una u otra manera de que la gente no se enrabie tanto, que tenga lo suficiente como para ir a marchar, pero más que eso no. Y sienta que su voz es escuchada de una u otra manera por un político muy preocupado y comprensivo. Cosa que no se refleja en las leyes. Las leyes como que siempre terminan beneficiando a las grandes empresas, pero gobiernan para nosotros, no para las empresas. Y ese es el tema. Entonces, que aparezca, sorry que tenga un rollo, pero que ayer me peleé con varias gente a propósito de Piketty. Entonces hay un rollo, me parece un exceso que le dijeran el Marx del siglo XXI, ya casi a niveles de estupidez. Está bien que los publicistas puedan decir eso, pero que hay un montón de pajarones repitiendo eso ya es como chocante. Y en ese sentido lo que plantea este tipo es eso, es una corrección. Ahora, el tipo se ha paseado y ha ganado mucha plata. Yo no sé cuánto le pagarán por almuerzo. No sé si 20 millones, como Andrés Velasco. El caso es que ha pegado muy fuerte acá en Chile en términos mediáticos porque se ha dicho de que la reforma y el ministro Alberto Arena, la reforma tributaria y la reforma que está llevando a cabo Chile, está inspirada en este gran intelectual. No me digas que está Piketty atrás porque lo agarro a la tele y la voto. No, está Arena. Ah. Está Arena con un nuevo look. Que me costó reconocerlo. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó. ¿Quién era? Antes se parecía al de la Academia Policía y ahora parece un caballero. ¿Quién era? Alberto Arena. Alberto Arena, entonces ¿ah? Estaba como verlo así, justo. Siempre pasa que más que habláis de alguien y aparece atrás de la tele, así como sí. Una fantasmagoría. Estamos terrible. Conectados. Nosotros pauteamos a CNN Chile. De Time Warner. A propósito de los monopolios. Y a propósito de monopolios. ¿Qué es el truco de decir? Ah, sí, dale, dale. No, no, no, dale. No, que entonces dicen que la reforma de Arena es de como sí, basada en... Sí, sí, sí. De hecho, hay una columna, y me leí varias sobre Piketty, pero hay una columna muy muy chistosa. Está buena, la recomiendo solamente para que se rían un buen rato. Es de Cristóbal Bellolio. Y que como es Cristóbal Bellolio, cuenta su odisea de cómo viajó de Londres a París a entrevistar a Piketty. Entonces él se fue en el metro tren y estaba su amiga esperándolo en una Vespa y recorrieron toda la ciudad y todo el tema. Hasta llegar. Bueno, Cristóbal Bellolio. Siempre drogado, pues, weón. Bueno, va a ver qué pasa con los sucios y mentirosos publicistas. Más respeto, porfa. Y te lleva una gift card, me dice el Rula. Los publicistas son todos narcos. Esa es la verdad. Qué manera de menos tú, obviamente, que eres un gran publicista. Salvo tú. Pero los publicistas están para eso. Los publicistas y los periodistas hoy día están para eso, para las relaciones públicas. Para hacer los afiches de los candidatos con una sonrisa que no tienen. ¿Cachai? Con los dientes blanquitos. sin arrugas. Sí, no, pero nunca es increíble. Uno se mete a político, weón, y desaparece. Es como un lifting, así como. Pero dato, nunca se dejan los dientes a la vista en las propagandas que por lo menos tocan el suelo. Porque lo más fácil es rayar con negro y quitarle un dientecito. Por eso cuando sonríen como los políticos, en los carteles no muestran los dientes. Porque si no, uno puede llegar y rayarle los dientes para que quede sin dientes. Que algo muy entretenido, por supuesto. No entendí lo de Rula que viene. Dice, alerta PDI. ¿Nos va a tirar la PDI? Y no, pues, ella no, nah. Eso no es juego. Voy a ser más selectivo para leer las cosas que llegan acá. Por favor. Voy a decir algo de monopolios. Antes que te interrumpiera. Dígalo. Tú ibas a decir algo. Dije, no, a propósito de monopolios, lo mismo, ya está altura. Te olvidaste, ¿no? ¿No te interesa? Y Gabriel Alca dice, y los humoristas también son narcos. Experiencias personales. Experiencias personales. Los cómicos, los humoristas son... Saluda a Bombo Fica. Debe estar escuchando. Sí, no sé. Es un tema para cortar porque, en definitiva... A ver, se está tratando de reformar, por decirlo acá. Estamos hablando del gobierno de Chile. Ya llega con ínfulas, con diálogos del movimiento social, que nadie ha visto, pero bueno... hace diálogos con el movimiento social y inaugura su gobierno con una reforma tributaria que fue una de las peores reformas tributarias. Y que se fue a medida de los empresarios y que terminan incluso el jefe de la Asociación de Bancos, el presidente de la Asociación de Bancos de Chile, termina diciendo, ese hijo es mío, reconociendo la paternidad de la reforma. Yo redacté más o menos la ley. Sí, así como esa reforma... Claro. No salió muy y lo lindo dijo la públicamente. Guagua. Sí, y dijo, no salió muy linda la guagua, pero es mi guagua, mi hijo. Y el tipo es feo, pero es feo. Es horrible, así que claramente la guagua no iba a salir linda. Así que eso da también para pensar de qué hijo de él. Llegó RN a La Moneda. Les digo inmediatamente, está Monkever, Cristian Monkever, ya llegando a La Moneda. Recordemos que a las 12 entraba RN, a las 12 y media la UDI. Aquí viene la foto que va a inmortalizarse en 10 años más, donde decir, aquí fue el acuerdo cuando nuevamente la clase política tapó un nuevo caso de corrupción. De hecho, ¿por qué? Bueno, debe ser porque hay muchos asesores españoles, pero acá hay mucho parecido entre lo que es el PSOE y lo que es el PP. Muy parecido. Cualquier coincidencia... Claro. Esa es la diferencia, yo creo, entre acá y allá, que nosotros tenemos dos partidos, tenemos dos coaliciones, ustedes tienen... Los justicialistas quedan para todo. Claro. Es como el funeral de Perón. Yo encuentro una de las cosas más bizarras que he visto en mi vida, el funeral de Perón. Así que gente peleándose, agarrándose a balazos, fachos con gente de izquierda y ya somos montoneros y Perón era de nosotros. Y peleándose el ataúd. Hermoso. Muy lindo. Así como, es que... ultra facho, gente así muy de derecha y gente así como, no, nosotros somos de izquierda y montonero y todo, peleándose al muerto, así que país bananero, po, bueno. Nada más que decir. No, un país serio, nosotros no nos peleamos muertos. Lo esconden nomás. qué bien. ¿Qué pasó? Es que estoy leyendo la portada de Loon. ¿Qué dice? ¿Por qué la chilena más popular en YouTube dejó de subir video? Tema país. Po, weón. Weón, es importante. Uno de estos periódicos. El periódico más vendido. En Chile. Yo me estaba preguntando por qué dejó de subir videos. No sé quién. Yo también. Entrevista a Valentina Villagra, quien tiene 290.000 suscriptores. Yo también me estaba preguntando por qué dejó de subir videos. ¿Yo no puedo dormir? No, yo duermo igual, no sé cómo. Yo no pude decir, pero... falta, no he publicado hace tanto tiempo y veía así, revisaba YouTube. El último video publicado hace muchos días decía, no puede ser, ¿qué está pasando acá? No puedo dormir. Según Calfulicán, que es un termocéfalo, dice la nueva mayoría de la ultraderecha no son la misma mierda, pero cagan parecido, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Escuchamos ese cantito en el 2001. Ahí nos robaron y se quedaron todos. No se fue ninguno, llegaron más. No se fue nadie, claro. ¿Qué pasa ahí cuando, ya está en diciembre del 2001, está esta efervescencia, gente que pasa a ser pobre de un día para otro porque los bancos les retuvieron todo y lo demás? Y ver eso, porque acá, de hecho, generó discusión en términos que pueden haber estallidos sociales, pueden haber revueltas, asonadas, llámenle como quieran, en términos de ciencias sociales, pero si no hay organización política, esta cosa va a pasar en algún momento. Baja la efervescencia y llegan los mismos, y no se van todos, sino que llegan más. ¿Cómo lo leen ahí ustedes? Es justamente eso, ese espontaneísmo, o sea, termina quedando en algo que sin dirección y que puede salir para cualquier lado, o sea, en este caso la salida salió por un gobierno populista, pero sin embargo hoy en día también suceden cosas y muchas veces eso sin dirección también queda en la nada misma, por eso también es justamente esto la necesidad de estar en esos momentos y que se pueda salir, digamos, hacia otra cosa, ¿no? Que no quede solamente en eso y que volvamos otra vez a un proceso electoral. Sí, en ese momento también la represión fue enorme. No nos olvidemos que pasaron 5 presidentes en un lapso también muy corto, digamos, fueron probando fichas también. Y bueno, también, digamos, ni hablar mucho a partir de esta represión, muchísimos asesinatos y digamos, luchas que se dieron en el marco de justamente la pauperización terrible, digamos que algunas cuestiones se dieron de un día para el otro, más que nada relacionado con esto de los ahorristas, pero que en realidad ya venía arrastrándose durante todos los 90, ¿no? Sueldos congelados que no alcanzaban absolutamente para nada y bueno, también digamos muchísimas manifestaciones que ya venían de experiencias previas, de los primeros también movimientos piqueteros en el 97, y que así todo, digamos, no fue suficiente, ¿no? Y en eso también, por supuesto, las organizaciones también que nos proponemos un cambio, hacemos una crítica a lo que pasó en ese momento y por supuesto, la propuesta a seguir fortaleciendo para que realmente haya una salida y que de una vez por todas sí se vayan todos, o los echemos a todos, ¿no? Mejor dicho. Claro, porque solo no se van a ir, de hecho, tal vez hay un problema también de reacción, porque que se vayan todos, bueno, ninguno de esos se va a ir voluntariamente, bueno, mejor me voy, ya me aburrí. Sí, queda la Casa Rosada ahí a disposición. Claro, dejémoslo, que entre el pueblo, no hay problema. Eso es muy en la... Oye, Casa Rosada, ¿por qué? Porque es rosada, justo. No, sí sé que es rosada, pero es que yo cuando era chico, tengo que contar que cuando era chico yo pensé que en Barbie era argentina. Pero es verdad, sí, o sea, como la Casa Rosada, pues está el Palacio Quemado, que la moneda, todo el tema. Pero, o sea, Los Pinos, qué sé yo, en México, y acá era la Casa Rosada. Y bueno, tal vez por eso Cristina se está operando tanto, ¿no? Yo pensé que estaba mal de salud. ¿Se está operando? No te creo. ¿Y algunos pinchecitos? Sí. Porque cada día se ve más estupenda. En su traje Gucci, ahí su cartera, ahí Louis Vuitton. Sí, lo muy del pueblo, los 4 años de luto le hicieron bien, yo creo. Eso fue un abuso. Pero es que eso fue un abuso. Qué feo, Joaquín. Pues si fue un abuso, bro. Se metió un luto para las elecciones. Sí, no, sí, el uso de la figura de Kirchner fue tremendo. A partir de ese momento inauguraban un inodoro en una casa y se llamaba Néstor Kirchner, ¿eh? Bueno, igual tiene sentido. Sería la mejor. Sí, incluso ya no, por ahí, digamos, en los discursos y eso se nota que no hablan de Néstor o de Kirchner, sino que hablan de él. Sí. Ah. Era la reencarnación de Perón mismo, era una cuestión así. Sí, sí. Sí. Como puta, algo, ¿no?, mítico, digamos. Sí, sí. Sí. Oye, chico, si no fuera una tienda musical, La Moneda se llamaría La Casa Amarilla, ¿sí o no? Dice Marcelo, sí. Sí, yo creo que sí. Está media amarilla, la pintaron de blanco para que no se notara tanto. Manden temas, de hecho ya creo que mandaron uno, lo mandó Rula. Si tienen ahí un pequeño lapso de tiempo, pueden pedir temas. Sí, un tema musical. No, lo que queramos. No, lo que quieran no. Por ejemplo, el pájaro listado que vino Sergio, quería pedir uno de Justin Bieber. Sí, es cierto eso, es cierto. Hay un listado, no sé si está por ahí encima, de canciones que no pueden pedir y de grupos que no vamos a tocar. No se puede pedir Los Jaivas, por ejemplo. Joaquín Sabina, Serrat. Serrat, sí. Pero podemos pedir así autores argentinos. Sí, depende. Las manos de Filippi. La mano de Filippi, sí. Creo que lo tenemos. Qué trosco le salió eso. Sí, sí. Pero vos, sí. Aguanta, Altamira. Los métodos piqueteros, podemos ver. Sí, parece que está. Sí, ah. ¿Qué más? Parece que está. Sí, sí está. No sé. ¿Tú? ¿Qué sí, momento? No, no. Y la mano de Felipe está buena. Sí, bueno. Vamos a decir eso, vamos con sí, eso. Algo es algo. No, sí está bien bueno, la mano. Bueno, no. Sí, y bueno. ¿Podría poner Valparaíso de sí, Gitano podría. Rodríguez? La invitada son ella. No abuses de tu confianza, Alfonso. Bueno, vencedores vencidos. De los redondos. Sí, sí. A pesar del indio. Ya, vamos entonces a programar esta. Mientras, ¿tú querías Valparaíso? Sí. Oso. ¿Y tú? Valparaíso. Ya. Ya. Me acaban los dos. ¿Te la puedo mandar? No, que yo la tengo acá. Puedo hacerlo muy rápido. Actitud María Marta, dice el rural, ¿no? Ya claro. Pediste tú una. Sí. Ya pediste una. Nos vamos con los redondos y con las manos. Bolivarianos ahora, Actitud María Marta. ¿Quién no? Dicen ahí en América Latina hoy día. Aunque algunos ya están tratando de salirse por al lado, ya no están llegando fondos, está como complicada la cosa. Bueno, es que pasar con un montón de organizaciones. Hay muchos bolivarianos que son bolivarianos hasta que llegue el último cheque, hay que decirlo. Son las buenas. Hay que decirlo, o sea, cuando deje llegar el cheque, van a dejar de ser bolivariano al día siguiente. Tal cual. Y hay que decirlo, no sé si allá, pero acá... Sí, por nada, en todos sucede. Lados. Sucede. Acá más de alguno. Más de alguno. Sí. Es común que suceda esas cosas y a nivel internacional, o sea, cuando una organización se acostumbra a recibir dinero de otra institución, ya sea ONG internacional o ya sea una fundación o de algún país, se acostumbra y llega un momento que por cualquier razón, por cualquier motivo, deja de llegar ese dinero y las relaciones se cortan. O lo otro que sucede es que llega un momento en que la organización que está entregando el dinero viene y dice, bueno, pero ahora nosotros necesitamos que ustedes vayan por este camino. Claro. Se están desviando mucho. Y tienen que hacerlo porque de lo contrario dejan de recibir el aporte o la mensualidad que están recibiendo. Y eso es peligroso para una organización. Porque pierde totalmente su autonomía y pierde su línea, porque va a tener que estar bajo el control de la organización que lo está dirigiendo. Ahora, si una organización es capaz de torcer la mano y estar dispuesto a que si en un momento dado deja de llegar el dinero, es capaz de decir, seguimos y no importa y métanse la plata donde quieran, bueno, ahí ya quiere decir de que es una organización tan madura que puede darse el lujo de aquello y caminar, aunque no tenga un céntimo, pero y seguir por la línea que se han trazado. Pero eso depende de las organizaciones, de las bases. Bueno, yo creo que va a ser un gran cataclismo lo que va a ocurrir si es que se cae el proceso bolivariano, en el sentido de muchas organizaciones, muchos... grupo, principalmente viviría en el espectro coloro más del sector reformista, donde se va a ver un verdadero cataclismo de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, no solamente el financiamiento, sino en realidad uno también bromea con eso, pero también es el referente. Uh-huh. Y se van a perder ambas cosas probablemente si es que esto sigue a la baja... Claro, sí, es lo mismo que pasa con el dinero. Pues cuando una organización se basa solamente en el referente de otra organización y no tiene su referente propio, no tiene su línea propia, obviamente que si el referente se cae también la organización. Una cuestión de castillo de naipes. Se cayó un naipe, se te va a caer el castillo. Por eso hay que seguir ideas y no personas. Claro. Exactamente. Eso, o sea, ni personas ni instituciones, sino que ideas concretas que te llevan a una meta que te has proyectado. Uh-huh. Oye, se subieron al chorro algunos, dice, ¿puedo pedir heavy metal? No, ahora, hoy día no, Ernauto. No, yo estoy de acuerdo. ¿Se puede San Mayoni o mejor? Un guiño para el líder por haber pedido Valparaíso de Gitano Rodríguez. dice Ernauta, ¿y por qué el líder está hablando como argentino, viste? Oh. Ah, después pueden para acá, ¿viste? Claro. ¿Viste? Te tiene una pinta Capusotto ahí, fuerte. Vamos a irnos con los temas programados. Hoy día, lo siento, chicos, salvo el Rula, de que se avispó y mandó antes que todos ustedes, vamos a dar concesión hoy día y vamos a poner al Gitano Rodríguez. Porque ando buena onda. Ah, ya. ¿Porque no te gusta el Gitano Rodríguez? Sí, me gusta. Entonces. No lo quería poner para joderte. Ah, ya. Pero ando buena onda. Estoy hasta hablando como argentino, ¿ves? Tú estás hablando como argentino. No. Yo estaba hablando. Contagio. Me acordé del Uruguay. Y bueno. Che, tu madre. No, perdón, Mauricio Redole. Mira, nadie pidió ese. ¿Lo están golpeando? Lo están golpeando. Nos vamos entonces con Los Redondos, Vencedores, Vencidos. Está en las manos de Filippi, Gitano Rodríguez y el otro que pidió Marmotas en el Bar. Tú soy manager de Marmota en el Bar, Rula, porque siempre pido un tema de Marmota en el Bar. Sí. Sí, como así que manager. Nadie conocía esa banda, pero el Rula la instaló y la puso ahí en la parrilla. Ahí está sonando siempre. Es buena banda igual. ¿Está recibiendo algún tipo de beneficio, dices tú? O tal vez miembro. Yo creo que es manager. Ah, yo creo que es manager. O tal vez el DJ. En este momento, con todo esto de los beneficios que reciben. Claro. Ahí hay que ver la relación entre Rula y Marmota en el Bar. Claro. Lo investigaremos. En fin, nos vamos entonces con Vencedores Vencidos de Los Redondos, la mítica banda argentina. Y nos vamos. Ya regresamos después de esta pausa musical al matinal de Radio Villa Francia. Suenan en el matinal Los Redondos. Ya volvemos. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en pañando Ray Bans, mascando un hueso.

Y como algunos días, a esta altura, Alfonso. Hoy día no venía, de hecho avisó. De hecho el miércoles, pero digamos después dijo, voy a ir el jueves. Porque como hay invitado, quiero ir. No, no fue solo por eso. Y estamos junto a Florencia y... Rocío. Que ellos están aprovechando de pasar para acá. Ellos son de una radio, La Revuelta, en Mar del Plata. Y están aprovechando del Encuentro Internacional Guevarista, ¿no es así? Así es, el octavo Encuentro Guevarista Internacional que se realiza en Santiago, está realizando en Santiago de Chile. Tuvimos la instancia ahí en el fin de semana. Y ahora también hemos tenido instancias de plenarias, de formación, así hemos tenido también hartas actividades durante la semana. No lo hemos dejado a los compañeros y compañeras sin descanso, algunos casi. Joaquín, gobiérnate. Pero han recorrido varias situaciones, varios lugares, han estado en varios conversatorios, así que ha sido bastante buena experiencia y se agradece también. Nos han tratado muy bien, así que les agradecemos mucho también por la hospitalidad y la camaradería chilena. Sí, realmente es una experiencia muy rica, digamos, encontrarnos también con otros grupos que están luchando más allá de la cordillera y también de otros países, como es el caso de compañeros de Uruguay, y poder encontrarnos para discutir de qué manera estar mejor preparados, ¿no? para realizar los cambios que queremos para nuestra sociedad es una experiencia realmente muy importante. Tienes el nombre del temita, pues, dice Sebastafari. Nos fuimos, bueno, con los redondos, como lo dijimos, vencedores vencidos, las manos de Filippi, los métodos piqueteros, que ya la ubican, actitud de María Marta, si está la cosa, marmotas en el bar, votar sirve. Sí, un juego irónico ahí respecto al tema de las votaciones, que lo programó el Rula, y para que nadie peleara también pusimos a los Osvaldo Gitano Rodríguez con Valparaíso. Entre medio creo que se coló ahí la pelota chingó de Uruguay. Sí. De Argentina. De Uruguay. Pelota chingó, Argentina. De Uruguay. Argentina. Bueno. Si hubiera venido el otro día, te hubieran pegado. Había una gente que eran groupies de Uruguay. Y seguimos. Bueno, informamos que la reunión ya estaba RN en La Moneda. Ahora venía llegando la gente de la UDI a reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y la secretaria general de Gobierno, Jimena Rincón. Muchos han leído esto a propósito, que esto se da en un contexto de una semana súper complicada, por así decirlo, para también La Moneda, porque Hugo Bravo, en el juicio laboral que está llevando contra los controladores de Penta, que eran sus empleadores, Hugo Bravo era gerente general, lo fue casi por 30 años del holding de Penta, esta empresa... o holding con varias empresas en distintas áreas de la economía del país, en la cual señaló que Alberto Delano, en septiembre, 9 de septiembre del año pasado, le señaló a Carlos Eugenio Lavín que no se presentara a la fiscalía. Eso es lo que declaró hace dos días atrás. No se presentara a la fiscalía básicamente porque ellos tenían un arreglo con el Ministerio del Interior. Y todos dijeron, ¿será cierto? Salió a hablar el vocero de gobierno Álvaro Elizalde negando cualquier acuerdo, negando cualquier artilugio para evitar que esta gente fuera de una u otra manera juzgada en base a los tribunales y que el gobierno no estaba para arreglos. Pasan dos días y hoy día hay reunión en La Moneda. Raro igual, ¿no? Es raro. A pesar de que dicen que esta reunión es para ver la reforma laboral. Por lo que se ha trascendido desde La Moneda. Así que vamos a ver que no van a ver la reforma laboral, van a ver la reforma electoral. Electoral, ya. La reforma electoral la están viendo otros que se están restando. El caso de la CUT, la multigremial, que el día lunes no asistió. Y, dicho sea de paso, ayer ocurrió también algo que tiene que ver básicamente con la CUT de Valdivia. Recuerda que la CUT de Valdivia ha sido bastante crítica, de hecho salieron a manifestarse en la plaza de Valdivia cuando el año pasado se vio lo del sueldo mínimo, diciendo que la CUT estaba cooptada y que en definitiva estaba peleando, entre comillas, por los trabajadores siempre y cuando estuviera de acuerdo con el gobierno. Y después de lo ocurrido con la reforma laboral, lisa y llanamente la presidenta de la CUT de Valdivia, esta CUT regional, lisa y llanamente renunció. Renunció y escribió una declaración pública, que lo voy a hacer algunos extractos de aquello. Nos referimos a Lucía Vega Seguel, presidenta del Sindicato Nacional ISS Facility Service S.A. de Valdivia, era la presidenta de la CUT provincial, que establece lo siguiente. Voy a irme a algunos extractos para no tener que leer el comunicado, que es un poco largo. Y dice: he sido dirigente sindical desde hace 18 años y siempre he sido leal a la defensa de los trabajadores en sus derechos. Y nunca me he prestado para utilizar a los trabajadores o para tomar posiciones políticas ni personalistas, porque siempre me he reconocido como parte de la clase que he representado y defendido, la clase trabajadora. Desde hace 2 años fui electa para representar y defender a los trabajadores como presidenta de la CUT de la provincia de Valdivia, y así lo he hecho en toda la región de Los Ríos por 2 años, el periodo acordado por la CUT nacional, por lo que hoy me siento muy orgullosa. Periodo en el cual logramos reunir a dirigentes sindicales del sector público y privado, estudiantes y distintas organizaciones sociales en causas tan significativas como lo es la coordinadora No Más AFP, capacitaciones como la Escuela Sindical de Verano, el constante apoyo, asesoría, etcétera, etcétera. Sin embargo, los hechos que me hacen tomar esta decisión son aquellos que han ocurrido desde el mes de julio del 2014 a la fecha. Un sueldo mínimo que sin consulta alguna fue consensuado entre el gobierno y la CUT nacional, en un reajuste por muy debajo de lo que se había acordado en el amplio nacional de la CUT, y hoy con una reforma laboral que para nada se acerca a lo propuesto por los trabajadores y organizaciones sindicales que tanto luchamos por terminar con un código del trabajo laboral impuesto por la dictadura militar. Las organizaciones gremiales no están para defender programas de gobierno o posiciones político-partidistas. Lamento el actuar de los dirigentes nacionales de la CUT, personas al servicio de un gobierno de turno, entregando a los trabajadores para ser utilizados por los partidos políticos de los que hoy lidera la central. No solo no me representa, sino me avergüenza y me niego rotundamente a ser parte o cómplice de la traición, de este juego de etiquetas hipócritas, donde lo que pagan las consecuencias son los trabajadores más postergados, aquellos que hoy no están dentro del programa de la CUT, ni en el programa de gobierno, o sea, los trabajadores más pobres, que son la mayoría de los trabajadores chilenos, los esclavos de esta sociedad, que son utilizados para acrecentar la economía de los que ostentan el poder político y empresarial a costa del abuso, el endeudamiento, de la pobreza y la hambruna, que no respeta derechos humanos ni trato alguno. Es más larga el comunicado, pero me parece que eso explica bastante bien cuáles son las razones de, insisto, nos estamos refiriendo a Lucía Vega Seguel, que era presidenta provincial de la CUT de Valdivia. Y que ha tenido eco, en por lo menos en dirigentes sindicales, en gremios de otros lados, en definitiva, que ven a la CUT hoy día como una parte del gobierno. De hecho, no hay mucha diferencia cuando sale hablando la presidenta de la CUT con el vocero de gobierno. Que dicho sea de paso, ayer estuvo Bárbara Figueroa en una cena muy elegante en La Moneda que le hacían a este economista francés que estaba acá en Chile, Piketty, junto con la plana mayor de el gobierno de la nueva mayoría. Obviamente la cena no costaba 20 millones, pero tampoco 2 lucas. Claro. Eso es lo que estaba pasando. Saludos a Mauricio Donoso, dice, por fin escuchando. Viste que le habían como bloqueado, este no tenía como escuchar el programa. Ahora está escuchando, ¿cómo? No sé. Bueno, acá también explicar, ¿no?, a la compañera argentina también, de que acá muchos escuchan desde el lugar de trabajo y, sí. Y gracias a eso disminuimos también la producción del país. Es nuestra manera de boicotear el sistema productivo en términos concretos. No solamente porque hay un mito de que la gente que escucha este programa termina perdiendo el trabajo, que es estadísticamente algo está diciendo que es así, pero también tenemos que decir la otra parte, de que hay gente que ha encontrado mejor trabajo, si bien no gana mucho, es feliz, eso nos alegra mucho. También hay gente de que les censuran el ingreso a internet para que no puedan escuchar la emisora en las mañanas. Las profecías de Alfonso. Ya. Para. Es que tenemos que mostrar, es como, no sé, ¿cómo se llama? Exportación no tradicional, algo de Tintín Orgulloso, la novena maravilla del mundo, una cosa así. Él tiene una iglesia. No, usted ha pesado ya. Mira, aquí se van a empezar a manifestar todos los feligreses. Ya, tranquilo. Y él crea frases que terminan, no sé, pues cuando uno lee la Biblia como que encuentra frases notables. Y Alfonso, ¿te acuerdas de los payasos? No son los payasos, el circo, la política. Eso fue muy bueno. Tiene adeptos, digamos. Increíble. Pero él es humilde. Pero se lo ha ganado, entonces. No se lo ha ganado nada. La gente anda necesitada de fe. Claro, es lo que eso pasa. Es verdad. ¿Ah? Cualquier cosa hoy día es cumbia. El nuevo opio de los pueblos, digamos. Responde ahí. Yo no hay me muteo. No digo nada. Te dijeron que era un opio. Y andáis de verde más encima. Igual, como chistoso. Sí, cierto. Pero igual. Mucha estima tienen ahí y siguen los consejos de Alfonso. De hecho, algunos ya están sacando. Antes era Sebastafari, ahora Sebastián Alfonso. Sí, es verdad. Pero ese es el apellido de él, po. Dijo eso él. Sí, po. Pero que se lo puso en homenaje a ti. No, ¿cómo se va a poner? Pero bueno, vámonos a otra. A otras cosas que tienen que ver con precisamente el tema de la reforma laboral. ¿En qué está la reforma laboral? Hace un par de semanas, cuando aún no estaba ingresada al Congreso, hicimos un apunte del tema de la reforma laboral, que ha sido bastante difundido, y hoy día hay varias voces, por así decirlo, desde el mundo sindical, que critican abiertamente la reforma laboral. Establecen de que esta limita incluso la huelga, establece este acápite del 349, que señala que las huelgas deben ser colectivas y pacíficas. Después viene un montón de articulados que regulan e implican lo que significa ser pacífica. Por ejemplo, establecen de que los trabajadores no van a poder obstaculizar el ingreso de otros a sus trabajos. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una huelga si no se puede hacer eso? Y da mayor penas, por ejemplo, a los dirigentes sindicales. Por ejemplo, si un dirigente sindical utiliza mal el fuero, es sancionado. Cosa que no pasa con la empresa, que recibe una multa. Acá se le puede quitar el fuero, por tanto se le deja expuesto ante la empresa. No va la negociación por área y establece un montón de mecanismos para regularizar mucho más la prueba sin tener tampoco, deja muchas cosas en manos de la inspección del trabajo sin tener reales herramientas para poder fiscalizar. Entonces algunos dicen esto se hizo a concesión de la empresa. En definitiva, para maquillar algo diciendo que este era un cambio histórico que venía a cambiar algo que viene desde el plan laboral de 1979, creado en plena dictadura por uno de los ideólogos de la dictadura, que es José Piñera. Hermano de Sebastián. Hermano de Sebastián, aunque no se llevan bien. Se llevan bastante mal. De hecho, no se juntan, porque no se quieren. Cosa que se acrecentó en el gobierno pasado. Eso es para mostrar de eso también los celos y también cómo se pelean entre ellos. Los ricos también lloran. Pero lloran forrado en plata, igual. Sí que viendo acá, y otra de las reformas que se está viendo fuertemente tiene que ver con la reforma educacional, que al parecer sigue en febrero, porque pasaría a comisión mixta. Esto a propósito de que en el Senado, en la Cámara Alta, se agregaron un montón de indicaciones. Se supone que el titular de la reforma educacional es fin a la selección, fin al lucro y fin al copago. Bueno, resulta que hay varias indicaciones que muestran que plantean un montón de excepciones. Por ejemplo, los particulares van a quedar exentos de la selección. Uno dice, bueno, los que tienen plata van a poder elegir a los que quieran estudiar y los pobres no. El tema de la excepción de la selección, hay excepciones, por ejemplo, a colegios emblemáticos y obviamente no se dan en los colegios particulares. Y por otro lado está lo que tiene que ver con el copago, que es el subsidio que va a terminar pagando el Estado para ir regulando poco a poco lo demás. O sea, en definitiva, hoy por hoy la reforma educacional, o la primera parte de ello que tiene que ver con la ley de inclusión educacional, está en la cocina. Y está cocinada por los mismos chefs de la reforma tributaria. De hecho, están los mismos. Sí. Un saludo para esa gente tan linda. Masterchef. Está Lagos Weber, está Saldiva, está Ignacio Walker. Gente buena. Sacrificada. Muy sacrificada. Se ganó lo que tiene. ¿Qué está diciendo? ¿Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? Está diciendo que somos tarados. ¿Ah? Bueno, ustedes tienen un gobierno socialista, po. Ah. Por eso lo envidiamos. Sí, po. Oye, o sea que la Bachelet no es socialista. Digo yo. Qué chistoso. Es bueno incluso para el humor, Alfonso. Sí. Falta que lleguen ahí un grupo fundamentalista y de la nueva mayoría, ¿te imaginas ahí? Oye, a propósito, de hecho me envían acá un par de cosas que tenían que ver con Charlie Hebdo, que me dicen, si los comentamos, lo comentamos el otro día, que tenía que ver con estos mandatarios que estaban adelante, pero estaban encabezando la marcha según todos los medios o los mainstream, pero la verdad es que estaban una cuadra separado de la gente, rodeado de policía. De hecho, también salió lo que en el periódico Jaret, en un periódico israelí, donde borraron a todas las mujeres. Todas. Estaban puro hombre. Que es un periódico, hay que entenderlo, de judío ortodoxo. Y que ha traído bastante polémica porque ayer anunció François Hollande que van a intervenir. Y mandó tropas, de hecho mandó una flota completa a Irak. A Irak, sí. Como que estaba todo muy preparado así, como mandó miles de marín, aviones de combate, envió un portaaviones, de hecho, hacia Irak. Sí. Y todos dicen, mira qué conveniente. Ocurrió un montón de cosas y parece bastante conveniente, uno, para posicionarse a nivel global, recordemos que Hollande estaba en la pitilla, básicamente en términos de encuesta, no solo por el amorío que es descubierto y que él había negado, y que le molestó bastante a los franceses el que había mentido, en definitiva, sino por las políticas que ha llevado a cabo, que lo tienen con una de las aprobaciones más bajas en la historia de Francia. Y esto viene como bastante conveniente, pero lo que llama la atención y que tiene que ver con un fenómeno en Europa, de hecho, recordemos que una semana antes en Alemania había habido una marcha islamofóbica. La marcha, diría yo, islamofóbica grande, más grande, fue grande de la historia. Y bueno, ocurre lo de Charlie Hebdo, que ayer saca su impresión de 5 millones de copias, una revista que emitía 60.000, y que el sábado va a estar lista ya en español, con la portada del profeta Mahoma diciendo todo está perdonado. Y básicamente ha venido toda una discusión porque hay un humorista que fue detenido en Francia. De hecho, tengo el nombre que es un poquito enredado, así que lo voy a buscar bien acá. Por postear algo en su Facebook, en lo cual se le dijo que estaba incitando al odio y que de una otra manera era discriminatorio con varias cosas. Que dijo, hoy día me siento como, no sé, para ponerle, voy a buscar bien la nota, me siento como Juan Pérez. Juan Pérez fue el que atacó la tienda Kosher, que terminó de una otra manera con algunas personas que murieron, y murieron por el operativo policial. Que es un tema que ha pasado como medio colado. O sea, fue el operativo policial y murieron, ¿cómo se llama? Rehenes dentro de aquello. Así que en ese sentido hay toda una polémica respecto al tema de la libertad de expresión. ¿Por qué se le defiende a rajatabla la libertad de expresión en el caso de Charlie Hebdo, pero en este humorista que hace humor y que algunos dicen que de la izquierda ha pasado al ultranacionalismo, se le toma detenido? Y ahí es donde empieza la discusión de, bueno, ¿qué es libertad de expresión o es libertad de expresión cuando les conviene a alguno? Te las dejo ahí boteando. Yo creo que era muy bueno, hay un meme que se ve una frase de Lenin, que de hecho decía, claro, la libertad es... Disculpa, ¿lo dijo Lenin? Lenin. Ah, ya. Porque venía con el meme, así era como el... Ah, ya. Era como el... ¿Cómo se llama? Como la imagen de esta marcha de... por lo de Charlie Hebdo, donde salían todos los poderosos, esta imagen tétrica que todos vimos desfilando Hollande, Sarkozy, a Netanyahu, y que parecía una cuestión así tétrica. No, y entre los que hacía al voleo, así, en la mirada tenía varios muertos ahí acumulados de, por lo menos, muchos miles de muertos. Mandatarios allá. Varios miles de muertos. Claro, y decía, bueno, la libertad siempre ha sido defendida, por lo menos por esta persona, como la libertad de los dueños de los esclavos, la libertad de los opresores. Esa es la libertad que se defiende cuando se defiende la libertad de expresión, no se defiende otra libertad, no se defiende la libertad del pueblo. Se defiende la libertad de lo que ellos definen que es libertad, finalmente. Y esa libertad es desde la antigua Grecia, del hombre libre, que vivían libre porque tenían esclavos. Pues, y podían hacer filosofía, podían discutir en el ágora, en realidad, porque el trabajo que realmente se hacía no lo hacían ellos, lo hacían los esclavos. Y esa es la libertad que ellos están defendiendo. La libertad, finalmente, una libertad falsa, una libertad no inclusiva. Ese derecho también muy muy muy tramposo de decir, bueno, la libertad personal individualista, que en realidad es una farsa. La libertad se ejerce cuando todos somos libres, y no hay libertad mientras todos no seamos libres, plenamente libres. Y yo creo que eso es lo que se ve desde ahí. O sea, se habla de libertad cuando les conviene también al discurso político, y se levanta la bandera de libertad, pero cuando la libertad les molesta a ese proyecto político, o le molesta a este sistema, bueno, se ocupa el cualquier tipo de argumento de que son terroristas, de que son antisistémicos, y bueno, todos los motes que percibimos nosotros también, pues, o sea, no te da la libertad de expresión cuando uno, no sé, corta una calle, no te da la libertad de expresión, de ahí siempre se suspende la libertad de expresión. Cuando lo mismo, por ejemplo, el tema de las huelgas. Las huelgas tienen que ser pacíficas. Las huelgas nunca han sido pacíficas. La constitución de una huelga es que no sea pacífico, pero ellos justamente no tienen problema en restringir la libertad en todos los aspectos que a ellos les moleste. Y eso es un hecho muy evidente, pero que con todo el poder de los medios que tienen, con todo el poder de las comunicaciones, con todo el poder en general que tienen, son capaces de ocultarlo, son capaces de decir, bueno, la libertad en realidad es lo que nosotros proponemos por libertad, y llega hasta ahí nomás. Entonces, uh-huh, siempre es bueno denunciar esa incoherencia, esa falta de consecuencia, porque es la que muestra en realidad de que bajo el discurso de la libertad hay un discurso político, incluso de opresión, ¿no? O sea, porque todo lo que no se considera libre en realidad es lo que les conviene a ellos. Claro, acá hay un tema, para precisar, nos referimos al humorista francés Dieudonné, quien publicó en su cuenta de Facebook, me siento Charlie Coulibaly. Hoy, que fue uno de los yihadistas que atacó esta tienda Kosher. Así como, me siento, no sé, pues alguien puede decir hoy día, me siento Charles Manson. Que sé, claro. El tema es que ya había tenido una polémica él previa, que tenía que ver básicamente con una especie como de sketch, de broma que él hacía con James Foley, este periodista que fue decapitado por la gente del Estado Islámico. Y se ha declarado antisionista, aunque algunos dicen que él es bastante antisemita. De hecho, se ha burlado del Holocausto, en definitiva. Y ahí es más complicado porque en Europa, de hecho, el tema del Holocausto está legislado. En definitiva, tú no puedes referirte al Holocausto, que tiene que ver con una cosa. Tú puedes bromear con todo lo que quieras. Lo que no puedes decir o lo que no puedes hacer es negarlo. Exacto. Ese es como en términos legal. O sea, decir que el Holocausto no existió es delito. El negacionismo, claro. Claro. Exactamente. Es más, incluso se podría decir perfectamente el chiste que dijo Murdoch acá en Chile, que le costó la carrera. Claro, de hecho anda hoy día en una carrera underground y lo demás, porque él estaba en la televisión y tira este chiste judío que tiene que ver con, ¿cómo era? ¿Como palo? No me acuerdo cómo era, pero incluía el Holocausto. Claro, que era una cosa así como etcétera. Más prendido que judío, qué sé yo. Era bien, era profundamente inadecuado. Todo. Son mejor que el carbón, una cosa así. No, sí, era terrible, pero sí. Pero ahí la gente se rió ahí, por lo demás. Se rió, el canal no tuvo problema hasta que, por supuesto, llegaron los llamados telefónicos y ahí es donde empezó el asunto. Que también es un tema, porque obviamente yo no aplaudo ni por si acaso ese tipo de humor, pero es el humor que hacía Charlie Hebdo con los musulmanes. Uh-huh. Y no había problema en hacerlo para ellos. Entonces la pregunta es por qué uno y no otro. Que es una pregunta, uno pretende hablar de igualdad de condiciones, o sea, pero claramente hay lobbies de un lado, de otro, que son distintos y etcétera, hay un montón de variables. Acá en Chile, por ejemplo, la comunidad judía que se ha plegado, podríamos decir, yo hay que distinguir mucho siempre entre judaísmo y sionismo. Sí. El problema es que la comunidad judía chilena es profundamente sionista, y eso es un hecho que se reconoce, o sea, poquito. Un poquito. Sí, no, sí, harto sionista acá en Chile. Claro, que no ocurre, por ejemplo, en las comunidades, no sé, estadounidenses, donde hay una gran cantidad, podríamos decir, una fuerza bastante importante de judíos antisionistas. Acá también hay importantes, pero no es, podríamos decir, la comunidad vinculada al capital, es profundamente sionista, es la que tiene, finalmente, la que mueve los hilos un poco de los medios también. El caso de Dieudonné Mbala, que es el nombre de él, era objeto ya de una investigación, básicamente acusado de incitación al terrorismo. Esto porque en septiembre del año pasado subió un video en el que compara el asesinato del periodista James Foley, que había asesinado, este que estaba naranjo y le cortan, y que este video bien hecho, por lo demás, y compara la muerte o el asesinato de James Foley con la muerte de Muammar Gaddafi y Saddam Hussein. Y si tú le das una vuelta, tiene cierto grado de razón. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? A ver, reírse de James Foley es malo, pero el mundo se rió y celebró. Me refiero al mundo, a los grandes medios, me refiero a la Fox, por ejemplo, que celebraba precisamente la caída de Muammar Gaddafi, que fue encontrado, linchado y... Un video terrible. Sí, o sí. Sea, hay que decirlo, yo lo vi, sí. Ese video. Yo también. Era bien terrible. Pero ahí está bien, ahí son bonitos. Pero no, periodista gringo, estadounidense, ¿cómo se le ocurre reírse de la desgracia y de su familia? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿la libertad para quién? Entonces, lo interesante de todo esto tiene que ver con que da pie para una discusión mucho más profunda respecto al tema de la libertad de expresión. Yo creo que lo conversábamos el otro día a propósito de una discusión que teníamos acá respecto al tema de lo religioso y al respeto. Que yo creo que uno puede decir lo que quiera. Ahora, si alguien lo pesca o no, es otro cuento. Hay ciertas cosas de buen gusto. Fíjate que alguien me tiró a propósito de eso y me quedé reflexionando. Me dijo, pero ojo, porque hay cosas que duelen y que molestan. Y le dije, sí, efectivamente. Me dice, mira, hay una caricatura que acá fue muy polémica. Y que tiene que ver con una caricatura aparecía en el Mercurio donde salen lanzando gente hacia la embajada. Para Lumi Videla. En el caso de Lumi Videla, militante del MIR. Que fue del año 78, 77. Y apareció en el Mercurio, sí. Que es el diario, entre comillas, más importante del país. Y en definitiva una apología era burlarse, en definitiva. Recordemos que a través de los medios de comunicación durante ese tiempo se decía que los detenidos desaparecidos no existían, de que andaban con otras mujeres y que no les quisieron avisar a las familias para ir a carretear y que andaban, qué sé yo, en distintas partes. De hecho, la versión oficial del caso de Lumi Videla se dijo que producto de una orgía que había dentro de la embajada de Italia, donde estaban los refugiados, muchos refugiados en la embajada de Italia, había ocurrido la muerte de Lumi Videla. Exacto. Cuando en realidad había ocurrido alrededor de 8 cuadras más allá, en el centro de tortura de José Domingo Caña. Y que fue lanzada después. Y que luego la lanzaron a la embajada para intentar encubrir el crimen. En la madrugada. Ahora el asunto también, Lucas, que es el dibujante, está fallecido, hace el dibujo una vez de que ya el gobierno tiene que reconocer, porque el gobierno de Italia exige, obvio, de que se aclare aquello, que en verdad había sido el cuerpo arrojado a la embajada, y ahí Luca hace la caricatura. Y uno dice, bueno, ¿se puede permitir eso? Porque ahí dice, bueno, toca. Y hay algunos que plantean que la libertad de expresión da para eso. Te puede gustar y te puede molestar, e incluso puede ser horroroso como eso, pero, bueno, no compre el diario. De hecho, ha venido una discusión. Por ejemplo, ayer me enteraba de que en eBay están vendiendo la revista Charlie Hebdo de la edición que salió este miércoles en $80,000. Como hay 5 millones de copias y en definitiva esto se va a convertir como un tema de colección. Hay gente que obviamente no vivía en Francia y se agotaron rápidamente allá. Está ofreciendo su revista y habían precios que oscilaban en los $80,000. Porque yo podría decir perfectamente, me parece que eso es mucho más grave, que hay gente que está lucrando con el horror que ocurrió. Me parece que hacer un chiste es más grave. Y se persigue. No lucrar con la muerte. Me parece que está permitido, porque la sociedad permite lucrar con la muerte, permite lucrar con la salud, permite lucrar con todo. Entonces, cuando uno mira esta discusión, es un laberinto bastante complejo hablar sobre la libertad de expresión. Porque depende cómo nos afecta y cómo nos toca. Porque uno puede decir, insisto, la caricatura de Lucas es violenta. E intenta esconder una verdad. Y ahí es donde está la discusión, si reflejan o no verdad. Porque, por ejemplo, a mí me parece lo que hacía Dieudonné es básicamente graficar. O sea, mira, a Gaddafi lo mataron así, a Saddam Hussein. Pero si uno habla y compara eso con un gringo, es grave. Y ahí uno dice, sí, po, parece que es así. Y ha presionado fuertemente la comunidad judía en Francia a propósito de este humorista, al cual consideran antisemita. Y es cierto, hay unos episodios donde él se ha burlado y ha dicho que el holocausto no existió nomás, un invento. Y eso es básicamente lo que se han agarrado para con el tema de delito. Pero, ¿tiene derecho a escribir lo que quiera en su Facebook? Esa es la discusión. Puede escribir lo que quiera. Yo me siento hoy día como Charles Manson. Hoy día yo me siento, no sé, pues como, qué sé yo, el Cizarro. Al final, tiene que ver con un pensamiento posteado y listo. ¿Pero por eso te detienen? Y ahí es donde viene la discusión de la libertad de expresión, porque lo que se salió a defender, se supone, en una marcha multitudinaria fue la libertad de expresión. Y por eso la revista vuelve a sacar al profeta Mahoma adelante, porque dice, no nos pueden ganar el terror y nosotros tenemos que seguir la libertad de expresión. Pero está hablando un humorista y lo detenemos. Es como raro igual. Y ahí donde volvemos, yo encuentro razón ahí lo que tú citabas respecto al tema de Lenin, que parece que la libertad de expresión para quienes les conviene igual. Y generalmente eso está determinado por quienes ostentan el poder. Pues recordemos que varios de los mandatarios que estaban marchando ese día fueron ridiculizados hasta la saciedad por esa revista. Y no solamente para reírse, sino por las políticas que llevan a cabo. El payaso Lang, que fue portada. El caso de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu fue graficado en reiteradas ocasiones en la revista. Como genocida. El especial que hicieron con Pinochet, por ejemplo. Entonces, hay como mucho de hipocresía. Y como que se mezclaron varias cosas y cada uno quiso, creo yo, leerla desde su conveniencia. Entonces, he decidido hoy día que voy a dejar la radio y me voy a poner a hacer caricatura. En serio, si les va bien, están vendiendo 5 millones de copias. Si nosotros sacamos algo, no sé, pasa algo, un atentado, nos rayan y podemos decir cualquier cosa, ¿no? ¿Nadie cuestiona el negocio que se está haciendo de lo de Charlie Hebdo? No, yo lo cuestiono. No me refiero así en términos de discusión, así como grande. Hay un negocio que se está haciendo. Hay un negocio, hay fetichismo, o sea, generar, por ejemplo, eso de, oye, yo tengo el ejemplar así del número que intentaron no publicar porque mataron a no sé cuántas personas y lo tengo yo. De hecho, yo a un amigo le pedí que me comprara 3, tengo 3 a la venta, si ustedes pueden comunicarse con la radio, la arreglamos acá y le consigo la original. Claro, y uno dice, esto es fetichismo, eso sí. Es fetichismo de la muerte, o sea, si estamos hablando de fetichismo de la muerte, es que en realidad hay mucho que avanzar por en la sociedad para cambiar eso. O sea, no podemos estar haciendo así como, bueno, yo voy a mercantilizar, si finalmente ahí no se da cuenta que el capitalismo toca todo, porque hasta estamos mercantilizando un atentado. La muerte, estamos mercantilizando, sí, la muerte. Pero ¿qué es más terrible? ¿El tipo que pone a la venta en $80,000 la revista o el tipo o la tipa que lo compra? No, los dos. Pues. O el que lo publica. O sea, yo creo que es grave el que lo publica, pero es pelotudo el que lo compra. Pagar $80,000 por una revista. Claro, disculpa. O sea, si no hubiese nadie que la comprara, él no la podría ofrecer. Claro. Hay una persona a la gente cual... en Francia, tengo revistas de Clinic por si quieren comprar. Denme $500 y yo se las mando. Las que valen 1000 ahora. 1200, no sé cuánto. 500 pesos. Ningún problema, se las regalamos. Entonces, el problema está en eso, en que... ¿quién es el responsable de esta situación? ¿El chancho o el que le da el aprecio? Siempre con una frase bíblica, sí. Ya. Sí. Entonces, es que me estaba pensando en la revista Barcelona, Sí, yo también. Un paralelismo. Que es la que le copia en un momento determinado de Clinic, acá en Chile. Sí, sí. Y Barcelona juega mucho con eso también. Es que justamente mientras hablaban y escuchaba, pensaba en la revista Barcelona y en cómo se toma, digamos, en ese sentido en Argentina, digamos. Ahora, tan subversiva no es. No, no es subversiva, al contrario, tiene un humor así cada vez más deplorable igual. En su momento tuvo algunas cosas, por ahí tiene alguna portada que... Un humor peronista. Claro, uno se ríe, inclusive creo que, no sé si vos tenés bien el dato, pero uno de los directores de la revista Barcelona... marido, una cosa así, de un de Victoria Donda es. Sí, una nieta recuperada. Una nieta recuperada, y bueno, y también politiquería, digamos, de allá de Argentina, también en ese sentido, así que. No, acá declina esa autogestión y son puros cabros de población. No. No, es la misma, son dos cosas de agua. Sí, no, sí. Es una copia, pero la de Barcelona tiene cosas interesantes. Me ha tocado leer. Acá va lo burdo, por ejemplo, el humor sexual, ¿cachai? A la tipa, qué sé yo, desnuda y todo eso. Y juega mucho en el tema de la política, siempre y cuando no molesta al poder, porque sale a hacer esa nota de la redacción, aclarar cosas. Ocurrió con Pablo Longueira, lo comentamos el otro día. O sea, se ríen de todo, menos... Esa revista fue financiada en primera instancia por Ricardo Lago y un grupo de gente. De hecho, está Viera Gallo, está la gente, el director de Random House, que son los que terminan imprimiendo la revista. Y son como acá se le conoce como whisky izquierda, que son gente que viene de colegios particulares privados, que viene y que son ligados a la Concertación. O retornados que tienen mucha plata, que llegaron con plata. Sí, no mal, sí, mucha plata. Pero retornados con plata. Ellos mal no les va a los cabros. No, para nada. Y tienen bar, unos bares, y tienen franquicia, sí, y todo el cuento. Sí, un local inmenso, grande, que se compraron el local que era en la sede del Partido Radical ahora, entonces, porque ellos estaban al lado, y ahora tienen toda la esquina de un edificio. Tú estás al lado porque vaya a comer con los radicales. No, están los radicales ahí, se fueron. Sí, hay, no, o sea, no es que no están encima. Es que los radicales son como unos dinosaurios acá, como gente en extinción. Sí. Pero hay radicales. Ya hay juventud radical, que es lo más chistoso. Es muy loco eso. Le sacamos una foto una vez a un chico de la juventud radical para que nos creyeran que habíamos conocido a un cabro de la juventud radical. Porque ya no salen nuevos radicales. Es que el Partido Radical fue un partido muy fuerte. Años 30, 40. A fines del siglo XIX hasta los años 50. Ellos fueron... Tres veces tuvieron presidente y... La diferencia es que uno de ellos, de los tres, terminó el gobierno, a diferencia de Argentina. Sí. Mira, acá hay un tema interesante. Por lo menos uno. Uno de los tres. Un tema interesante que plantea Ana Karina y dice, pero imponer un estilo de humor es imponerse culturalmente también. Y yo creo que ahí es donde está el tema, el imponer. Por eso yo creo que el libre albedrío, respeto a toda la gente que tiene amigos imaginarios y que le hace iglesias para ir a visitarlo, me parece súper bien, mientras no quiere implantarle su amigo imaginario a todos, ese es el punto. Y que lo gritan durante toda la tarde, por un altoparlante, en la esquina de tu casa, sí, cierto. Sí, de hecho me ocurre muy seguido que un grupo evangélico va, se pone afuera de mi casa y empieza a cantar. Yo no sé por qué, pero ya van varias veces. Y no está funcionando. No. Lo peor de todo es que no está funcionando. No, yo tengo que cerrar mis ventanas porque ya es mucho. No, porque eso es de celos profesionales, porque tú tienes tu propia iglesia. Este es mi territorio, así, hay guerra territorial ahí. Pero está ahí el tema de imponer, porque en definitiva hay un humor que está impuesto, en definitiva. Claro. Y el humor que imponen los medios de masa. Dice, esto es chistoso y esto no es chistoso. Porque aquí pasa esto, lo que dijo este humorista, esto no es chistoso porque el establishment dicen que no es chistoso. Hay gente que se rió. Si hay humor para todo, hay gente muy fome y hay gente que se ríe con eso. Y que en definitiva se va hablando, pero quien define, a ver, el buen gusto, en definitiva son los grandes medios. Esto es de muy mal gusto. Y empiezan todos, sí, tenés razón, es como de muy mal gusto. Claro, así, sí. Todo, es como cuando vaya a ver una película. O cuando querí ver una película y ya, y empieza a ver aquí, me han dicho que esta película es muy buena. Y hay un montón ahí de, por así decirlo, marketing, de gente que le pagan, y hacemos una buena crítica. Y en definitiva dice, oye, pero está nominada al Oscar. Oye, trabaja Darín. Entonces ya sé cómo va a terminar. Entonces al final uno va viendo en definitiva de que se están imponiendo un buen gusto. Y hay gente que se deja imponer, o sea, le dicen y se la cree. O sea, tenemos estos gobiernos, por algo. ¿Qué más explicación? Sí, por ahí surge ese cuestionamiento, ¿no? De, bueno, es el chancho o el que le da de comer. Pero tiene que ver con eso, con bueno, qué, de dónde nace todo. Y la oferta que existe, digamos, la imposición de subjetividad, ya sea desde el humor o desde, digamos, los distintos actores que aparecen en la escena, como puede ser la caracterización de grupos terroristas, decir, bueno, la cuestión justamente de titular o de rotular en función de los intereses del que tiene el dominio sobre los medios de información. Ah, no se escuchaba bien. No se te escuchaba bien, pero tenía que darle más acá, nada más. Sí. Ahí está. Sí, justamente eso, digamos, que se trata... Se trata justamente del chancho, entonces. Los chanchos hacen humor. Y a veces legislan. El que le da de comer. El tema es que el humor es un tema complicado. Yo creo que reírse del poder ayuda muchísimo para restarle ese poder, ese tema de la dominación. Y en ese sentido es bueno. Yo creo que, claro, hay un tema de mal gusto, pero para gusto los colores. De hecho, siempre se dice, en gusto no hay nada escrito. Y hay un montón de libros que hablan sobre estética, sobre gusto, sobre... ¿De qué libro, de hecho? Está lleno de libros. Pero el tema tiene que ver cómo le afecta a uno eso. Y ahí uno puede decir si le pareció grasoso o no. Hay gente que, no sé, pues, encuentra que eso es muy grasoso y uno no le encuentra ningún chiste. Es que yo gusto que pasa lo mismo con las religiones, también lo había dicho antes, que yo creo que pasa lo mismo con, no sé, con todo, así, con la violencia incluso, depende para quién trabaja. Yo creo que siempre uno tiene que ver en realidad, la cosa en sí no vale en sí, o sea, si el humor es para oprimir, si el humor es para denostar, si el humor es simplemente para atacar, no es buen humor, pero si el humor, no sé, sirve justamente para el nivelar, podríamos decir, o para ridiculizar a quien está arriba, para liberar en cierto modo, aunque sea por lo menos la percepción, o que sea un poco así para cuestionar la autoridad, yo creo que está bien. Yo creo que al final es lo mismo con las religiones. Si una religión sirve para oprimir, no merece para nada mi respeto. Yo no creo, pero si una religión, no sé, por ejemplo, la teología de la liberación, etcétera, sirve para un discurso para liberar, merece en parte mi respeto. Yo creo que es como un poco para quien trabaja cada cosa. Sí, inclusive en el caso del humor particularmente, en Argentina se ha utilizado esta cuestión de la caricatura o de ridiculizar justamente personajes políticos como pudo haber sido en su momento Illia, que se lo comparaba con una tortuga, bueno, está toda esta cuestión más desde los medios, también para poder, digamos, en este sentido darle menos legitimidad, menos poder, como utilizando, lo utilizan, digamos, los grupos económicos lo utilizan, inclusive después en lo que fue el gobierno de la Rúa, digamos, distintos realities de televisión que utilizaban el humor en Argentina, en ese sentido, como para, bueno, hacer parecer el presidente como un viejo, digamos, que en el caso de la Rúa, que necesitaba tomar la pastilla todo el tiempo, así programas como de Tinelli, toda esta cuestión así, en Argentina se ha utilizado en ese sentido. Y lo utilizan, digamos, como decíamos hoy, hay una intención detrás de eso en lo que se quiere implantar en la subjetividad de las personas y de lo que se quiere reír o no la gente o lo que quiere pensar o no. O sea, que básicamente lo que hacen los medios. Porque el caso de Tinelli, que incluso estuvo en discusión para lo que fue en diciembre del 2001, en el programa Caiga Quien Caiga, Tinelli ligaba a Canal 13, ¿no? Sí. Allá en Argentina. Que no es muy distinto al Canal 13 de acá. Me acordé de Periodismo para Todos. El tema es que, claro, los medios grandes que tienen interés económico. Y los intereses económicos tienen que ver con la regulación de una sociedad. Entonces, decir que esto es de buen gusto, en definitiva, también es conveniente para nosotros. Porque el humor tiene que ver con suavizar cosas. De hecho, por ejemplo, acá tenemos un humor negro, no asumido. Estamos reprimidos por un montón de cosas en términos como sociedad, como idiosincrasia. Pero ante cada tragedia, humor. Y negro. Yo me acuerdo que todos se reían, por ejemplo, de ese, ay, fuimos a ayudar para el terremoto y el tsunami y nos fuimos con la gente de la nueva ola y, bueno, se salieron todos arrancando. Sí, por ejemplo. Y esa talla se contó 100 veces. Y era igual chistosa. pero un humor negro, porque tiene que ver con nuestras tragedias, con nuestras desgracias. O sea, no, si no nos queda más que reírnos, ¿qué nos queda? Pero de pronto pasa a ver, y aquí viene esta línea delgada que tiene que ver con los derechos humanos, así cuando pasa a lesionar a otro. ¿Pero quién determina eso? Porque seguramente va a sentirse, no sé, por el caso, por ejemplo, de lo que pasó con este lagarto murdo, que era un títere, que hacía show, se creyó la comunidad judía, que es bastante sionista acá en Chile. Entonces dijo, no, esto es una falta de respeto y todo el cuento, y al tipo lo echaron del canal. Entonces, da ahí. Vuelvo a insistir. Lo interesante, si algo se puede rescatar de lo ocurrido con Charlie Hebdo, es básicamente la discusión sobre la libertad de expresión, la discusión respecto al tema editorial, sobre la censura, la autocensura, que se habló mucho. Y en definitiva, siempre que esté la discusión en la mesa va a ser bueno para tomar posiciones. Porque en general, en el mundo hubo un tiempo, sobre todo la década 90 y pasado el 2000, donde tener posición era malo. ¿Ah? Había que ser ambiguo para llegar lejos. No, hay que tomar posiciones respecto a las cosas, aunque molesten. Así es. ¿Hay algo ahí que ver? No. Era cuestiones para después, así, para organizar el resto del día. Ah, como se veía que se mandaban papelitos y todo. No nos metemos en eso, igual. Cosa tuya. Y aquí están todos apoyando a Joaquín. Dale, Joaquín, vos dale. Dice un cabro de afuera. Un cabro de afuera está diciendo eso. No lo dudaría de esa persona. Para nada. Mira, por ejemplo, acá me dicen, Marcelo, a Murdo le bajaron el video de la Udidota, tuvo que editarlo para que no saliera nada del Mega, por ejemplo. Ana Karina agrega un par de cosas y dice, es que el humor, al ser una expresión cultural, es un arma de lucha también. Con el humor se instaura una ideología. Carmen Gloria señala, una vez leí por ahí que el animal más sufriente de la Tierra se vio obligado a inventar la risa. Christopher Fábrega señala, pero realmente efectiva una caricatura para religiolizar creyentes con poca educación en situaciones de precariedad. Gabriel Alca, que dice, vos dale, y después agrega, en gran parte la gente hueveaba a Piñera porque Kramer lo pescaba para el deseo a cada rato y en su cara. Eso igual era bacán. Uh-huh. Sí, bueno, es que Piñera nos daba material para reírnos, pero enormemente. Así como todo, de hecho, ustedes saben, porque el tipo hacía cadenas nacionales y después empezó a grabarlas para editar cuando se mandaba a cagar. Pero todos esperaban una cadena nacional de Piñera, todos esperaban cuando Piñera hablaba, porque ya era divertido. De hecho, el probablemente el mandatario que más rating ha tenido, todos esperando el error. ¿Qué estupidez iba a decir hoy día? Sobre todo cuando improvisaba, siempre tenía que notable. Decir su cabeza estupidez. Funcionaba de manera extraña. Sí. Así es. Siempre mandaba, y te acordás, la galactea y todo. Uh-huh. Y bueno, que corona casi al final de su gobierno con una sacada de chucha increíble. Nadie se ha sacado la cresta de esa manera, sí. Que es cuando fue a Puente Alto. Y está en unas ruinas caminando en una demolición. Claro, una demolición. Y podría haber muerto, si fue gracias al alcalde. Que ¿Y fue por qué le ha sido un pelusa de mierda? Así. Claro, y que fue más como romántico, así como que lo salvó la vida. Fue como el guardaespaldas de Kevin Costner. Un alcalde también de su partido, no del partido, pero de la Alianza, de la UDI, que me decía tener un corte de pelo bien extraño. Pero el tipo va, se mete como en las ruinas. Y el tipo se cae. Tropieza. Y se cae mal. Claro. Y más encima, justo el acierto fotográfico, que estaban como todos, y la gente estaba pescando mucho. Había un fotógrafo que hace una reflex. Y el tipo va cayendo y se saca la cresta y media. De hecho, se pegó en la cabeza. Y afortunadamente, o desafortunadamente, según quien lo vea, lo alcanzan a agarrar ahí a este tipo que iba detrás de él, para que no se matara. Claro, pero, si no lo sujeta, el golpe habría sido. Y se hubiese caído, así como rodado. Así. Bueno, y nos reímos. Varios meses con seguimos riendo, ¿no? Sí. Seguimos riendo. Y después gente arreglaban la foto, le ponían. Y todo el mundo se reía. Pero daba para todo esa foto. Sí. Pero bueno, como que añoramos a Piñera, idea mía, ¿no? Como que echamos de menos. Capaz porque, que ya porque, vuelve. Porque igual Bachelet fome, así baila cumbia. ¡Oh, qué entretenido! Nada más. Y aparecía la piñericosa. ¿Te acuerdan? Bueno, harta plata ganó de Clinic gracias a Piñera. Yo creo. Piñera debe ser el mandatario que más veces estuvo cerca de morir. Yo creo que era un asunto de evolución. Y es verdad. De ahí nace de que él era yeta o mufa. Y de hecho, bueno, eso ya fue un clásico. Así hasta el día de hoy aparecen fotos cuando, no sé, un equipo de fútbol le va mal, Piñera con la camiseta del equipo y todo. Porque realmente la gente se lo empezó a creer. Sí. Tanto así de que para el Mundial de Sudáfrica todos agarran la cabeza no cuando, fue, ¿sí? Porque le dijeron de que mejor no fuera, porque si perdía, en el caso ya, que si perdía, caía su gobierno. Iba a tener problemas acá en Chile. No, así se lo empezaron a creer. Se empezaron a creer de que era Jetta, y cada vez que, no sé, podía saludar a alguien que iba a concursar a alguien, todos así como, no, ya, cagamos, no hay nada que hacer. Sí. ¿Te acuerdas cuando un seleccionado que iba a la Olimpiada iba a llevar la bandera? Uh-huh. Lo va, Piñera le entrega la bandera, le da la mano, todo. Y al otro día aparece por doping, queda afuera. Y todos se quedaron. Piñera mufa. Es impresionante. Claro, sí. De hecho, quiso hacer la Macri y se compró el club más popular de acá, uno de los grandes accionistas, Colo Colo. Él era de la Universidad Católica, que es como el equipo cuico de acá, Ocheto, allá. Y todos recordaban su pasado en la Católica, pero bueno, dice, no, Colo Colo siempre había amado. Y a Colo Colo le empezó a ir muy, muy nunca mal. Nunca ganó un campeonato durante Piñera. Sí, claro. Nunca. Fue terrible. Qué terrible. En fin, estamos llegando al final de la emisión de este matinal extraño de hoy, de día jueves. Antes que cierren, que cuenten un poco el proyecto de la radio. No, de no nos interesa. No, es un humor diferente, ¿ven? Se rieron. Obvio. Cuéntenos sobre la revuelta. Que estábamos conversando cuando nos fuimos a tomar un café y ustedes agarraron el mate. Típico de allá, de Argentina. Ahí entramos también en disidencia con los uruguayos. Con el mate, digo. Me acordé de James Bond. Ahí Capusotto marcando tendencia. Sí. El termo, el arma introducida a la Argentina para dominarla. La revuelta, ¿qué es la revuelta en términos de proyecto radial? Y bueno, la revuelta empieza, es muy reciente en términos de, en comparación con el programa que llevan ustedes y con la radio que tienen ustedes hace aproximadamente 3 años. Como una necesidad de transmitir muchas de las luchas que nosotros llevamos adelante, mucho también de lo que pasa o lo que no se dice, digamos, en los medios hegemónicos de comunicación. Entonces surge, digamos, como una herramienta en ese sentido. Es más, antes de comenzar acá le comentábamos nuestro lema, podría decirse, no sé cómo se dice acá, que es la revuelta, la comunicación como un arma para la revuelta. Justamente en ese sentido, digamos, utilizar la radio, la herramienta de la radio, como también históricamente, como la historia misma de la radio, de los medios de comunicación, o cómo se han apropiado el pueblo también en ese sentido de ese tipo de herramientas, para comunicar estas cuestiones, para poder también desde ahí plantear una alternativa, una salida, como hablábamos hoy. Y entonces desde ahí que, bueno, hace 3 años que tenemos un programa, que como les comentábamos hoy, un espacio que nos cedieron, que logramos que sea un espacio durante las 2 horas que nosotros tenemos el programa, no se pasa publicidad oficial, que era algo que nosotros reivindicamos, y que inclusive tampoco ningún tipo de publicidad comercial ni nada, sino que al contrario, nosotros tenemos nuestros propios spots, bueno, en donde transmitimos justamente lo que queremos, digamos, o lo que creemos como alternativa. Y así es, bueno, que estamos construyendo un espacio en el territorio, en un barrio de allá de Mar del Plata, que es en donde tenemos planteado desarrollar, como tienen ustedes acá, 24 horas de programación y, bueno, distintas cuestiones, más de trabajo con la gente del barrio y otras cuestiones así. Buenísimo. ¿Cuántos días a la semana transmiten? No, nosotros tenemos ahora solo un programa semanal. Una vez por semana en 2 horas ahí en la FM que nos permite, digamos, tener el espacio. La idea es justamente ya ahora durante el verano poder, nos falta techar, así que también ahora los compañeros ya estaban vendiendo rifas, nosotros sí vendemos rifas, no tenemos. Nosotros organizamos cena en yate. Claro. Nos llega ahí después. Muy avanzado, sí. Ya vamos a llegar a eso, ¿eh? Por lo menos en un bote ahí en el mar, digamos. Pero bueno, como para también, como nos autofinanciamos esta cuestión, digamos, yo calculo que acá será igual la necesidad de poder tener el espacio propio y poder ya empezar a transmitir bien. Y en ese sentido nos hemos ido tratando de profesionalizar en cuestiones. Somos todos gente que estudia y trabaja en otras cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, pero que tenemos una posición política, digamos, ideológica clara y que vamos en, tras de eso, digamos. ¿Y cómo podemos ubicar la radio así, no sé, por los programas, etcétera? Sí. Bueno, por Facebook, tenemos un Facebook que es Radio Condosa Radio, La Revuelta, MDP. Así que nos pueden buscar ahí por Facebook. Tenemos un blog, que es, bueno, La Revuelta Radio, y que el dial que tenemos es el mismo que usted, que es 107.5. Gran dial. que está así en el blog, así que ahí colgamos los programas y ahí se transmite, digamos, online. ¿Blogspot? Sí, es larevueltaradio.blogspot.com. .com. Muy bien. Estamos, iba a hacer algo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Rocío? Sí, Rocío. Sí, no, realmente muchas gracias por invitarnos y también para comentar, digamos, el proyecto de allá, como decía Flor recién. Es muy importante, digamos, que existan espacios donde se escuchen otras voces, otras noticias, donde se puedan analizar de una manera más crítica y donde se muestren justamente las luchas que no van a salir y que los medios hegemónicos, los medios masivos de comunicación que están en manos de los grandes empresarios nunca van a salir, ¿no? Entonces, bueno, transmitir, digamos, nuestra postura ante la situación social y también las luchas de otros sectores, por supuesto. Así que bueno, vamos a buscarlo también a ustedes para retransmitirlos en Argentina, que vamos a tener mucho espacio disponible, 24 horas de programación es un montón, así que lo vamos a retransmitir también en Argentina. Y que nos transmitan sus experiencias, por supuesto que ustedes tienen mucho más tiempo. Vamos a hacer un programa de humor especialmente para argentinos, a ver si entienden. De hecho, acá el Festival de Viña, el ¿cómo se llama este? Oh, se me olvidó el nombre. El argentino... Se me olvidó. Argentino culiao. Algo así se decía. Algo así era, pero bueno. Que molestó harto en Argentina, por lo menos algunos programas hablando lo dijeron, pero acá causó mucha risa. Por eso tiene que ver también con el humor. Y el tipo cimentó su stand-up, su comedia, en definitiva, en reírse lo argentino. Y de cosas de la mujer y chileno. Cosas muy, muy propias de acá. Y sí, le fue bastante bien. Fue bastante bien. Hay que bien repetir eso, hay que ir allá y vamos a copiarle, vamos a hacer un programa y los vamos a huevear allá. Y capaz que es gracioso. Nah. Sí, un poquito, en definitiva. Pero sí, ningún problema, y ahí ir desarrollando lazos y fraternidades constantemente con otros medios y que se vayan levantando en distintas partes. ¿Ah? Los invitamos también a ir para allá cuando quieran, a visitarnos a Mar del Plata. Con suerte vamos al centro, vamos a ir a Argentina. Pero se agradece, obviamente, Mar del Plata. Aparte porque hay buenos balnearios allá en Mar del Plata. Sí. Y de hecho, yo conozco gente de Mar del Plata. Y mando, aprovecho de mandar saludo ahí a alguien. Eso. Chicos, los micrófonos. Bueno, ha sido un gusto estar acá en el matinal el día jueves. Y aprovecho también de agradecer también acá a las invitadas que por su participación. Creo que fue un muy interesante programa. Y, han habido mejores. Bueno, aprovecho de invitarlos también a un no interesante programa. Sí, no, a las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo. El peor programa de el peor programa de la radio. El peor programa de la radio. Se llama La Inmortalidad del Cangrejo. Pero igual se mantiene justamente para que el resto de los programas puedan decir que no son el peor programa. Pero aclarémosle para explicarle un poco también de la historia del programa. Es tan malo el programa que inventaron un premio que se lo había dado la FIFA, se lo dio la ONU, como una organización de los Illuminati. Ellos se habían ganado el mejor programa del universo y que iban a aparecer el próximo año en la revista Guinness, cosa que he revisado, no aparece. No aparece. No logramos piratear la revista Guinness, desgraciadamente. Pero con el diploma nos bastó. Así que bueno, lo invitamos a las 11 de la noche a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo y bueno... Será hasta la próxima vez también acá en el matinal de Radio Villa Francia, que mañana empieza a las 10:30. Porque es viernes de análisis. Así es. Con Max. Estimado. Por mi parte yo me despido y les digo que hasta mañana cuando nos encontremos en el... Disculpa, sí. Graben esta parte. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. En el matinal. ¿Y qué pasó que estos dos días libres que habías pedido no pasó nada? No, porque se postergaron para la próxima semana, lunes y martes. Entonces nos reencontramos mañana, pues, Alfonso. Nos encontramos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para todos los vecinos y vecinas de acá de Estación Central que nos escuchan día a día desde las 10 de la mañana hasta la 1, 1:30, bueno, dependiendo. Y para quienes se comunican por las redes sociales. Un abrazo para todos y levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Flor, Rocío, para que se puedan despedir. No, bueno, agradecerles mucho por el espacio. Reiteramos igual que si nos quieren a visitar, pueden ir a dedo también a Argentina. Es un medio de transporte que utilizamos los pobres. ¿Caminando así? Pero no, agradecerles mucho y valoramos mucho el esfuerzo, digamos, y nos enriquece mucho también encontrar programas hermanos, podría decirse, en cuanto a coincidencias políticas e ideológicas desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Así que agradecemos mucho. Buenísimo. Bueno, yo reitero también el agradecimiento. Muchas gracias por invitarnos y, bueno, muy agradable también la mañana que hemos pasado acá. Con un poco de calor. Sí, calor. Bueno, vamos a pensar el tema de ir para allá. Podríamos fundar una iglesia. Ya, allá, Alfonso, ya, para. Ganarle para. Un poco gente a Maradona, digo yo. No sé, puede ser algo como el estilo. Nosotros nos despedimos. Recuerda que este programa se retransmite hoy a las 6 de la tarde, como todos los días. Mañana nos reencontramos a las 10:30. Tenemos viernes de análisis junto con el analista y candidato eterno a cualquier cosa, Max Quitral, que va a estar mañana... vamos a estar hablando del tema del canciller. Ha salido a dar algunas declaraciones, están todos esperando que haga una conferencia respecto a Gerardo Muñoz y esta cena en el yate que habría financiado plata parte de la campaña de Michelle Bachelet. Vamos a ver qué va a pasar con la reunión en la Moneda entre el Ministerio del Ministro del Interior y la UDI con RN, a propósito de en medio del caso Penta, que sigue la teleserie. Y un montón de cosas más que estaremos revisando. Por ejemplo, mañana, sí o sí, lo teníamos prohibido, pero como teníamos otras cosas, vamos a estar revisando el tema de la reforma al sistema binominal en detalle. Así que nos reencontramos nosotros el día de mañana. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.